FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derramada. Bienvenidísimos, super amigos de la Copa Derramada, super amigos de la República de Moreno. Una vez más, entramos en sesión, muy contento de haber llegado de vuelta a mis pagos después de un largo viaje por la General Paz. Estuve dando vueltas por la General Paz, perdido entre un montón de autos que no sabía cuál era el que iba yo, porque no conozco mucho de autos. En fin, en definitiva, muchas contradicciones tenía cuando estaba viniendo, no sabía si apurarme a llegar a casa, porque hay una versión de que mañana es el fin del mundo. 11 del 11 del 11. No sé de dónde salió esa versión. Desde que le volaron los departamentos en Manhattan. ¿En Manhattan? Sí. No, pero eso es... Desde que le volaron los departamentos de Manhattan, y déjame que agradezca a la señora María, que ha devuelto tan gentilmente el destapador de la Copa Derramada que el sábado en la fiesta habíamos otorgado hacia el buffet para que tuvieran un excelente momento junto a los invitados. Un destapador que ha ganado muchísimos premios en todo el año, un destapador ya galardonado, se puede decir. Y qué lindo que la pasamos en la fiesta, cuánta gente amiga que nos cruzamos. Y aprovechando también, ya que estamos en los sociales, le quiero mandar un saludo gigante para la señora Nazaret, Emilce y Víctor de la República de Rififí, que se acercaron y dijeron: nosotros escuchamos la copa, pero nunca levantan los mensajes del Facebook, porque somos bastante lerdos. Che, María dice que lo cuidó, como le hemos dicho, así que María, muchas gracias, y cuando quieras vení a buscar el destapador cuando lo necesites. Qué raro igual es eso, ¿no? Ya está, lo destapador. Sí, ¿qué hacemos con el fin del mundo? ¿Qué hacemos? Pero eso es un invento, es como el McDonald's, es como la Coca-Cola, es como el... Es todo yankee eso, como Papá Noel. Bueno, entonces saquemos el tema del fin del mundo, porque yo creo un poco en el fin del mundo. De hecho, me preparé para si mañana termina el mundo. Por ejemplo, no miré el pronóstico del día. Sí. ¿Buscaste alguna ropa? ¿Tiene alguna importancia el pronóstico? Sí. Y para mí va a estar nublado. Para mí va a estar nublado. ¿Si me bañé? Sí, hoy me bañé, pero mañana no me voy a bañar. ¿Para qué? Si termina ¿Para el mundo. Qué? Yo, bueno, si esta noche me agarra por ahí ganas de ir al baño, ¿para qué me voy a limpiar? Si total, es lo mismo. Bueno, pero tampoco te va a agarrar un fin del mundo mal. Mirá que después podés pasar a otro plano espiritual y vas a pasar de la misma forma que saliste. No, es mentira eso. Yo pregunto una cosa. Aparte, cuando nos vamos a otro plano espiritual, ahí nos emparejamos todos. Ponele que un día tengo la agradable noticia que me dicen: te quedan 15 días de vida. Ponele. Pero me empiezo a preparar y sé que en un momento voy a llegar y voy a elevarme, porque estoy seguro que voy a elevarme porque he hecho una vida. Así me alejo un poco más, gracias. He hecho una vida, Johnny, para elevarme. He hecho una vida que he ido trabajando para que cuando llegue ese momento, seguramente me agarren unos angelitos y me lleven con sus alitas. Unos querubines. Y yo digo, ahí nos encontramos todos, ahí nos emparejamos. Ponele, si de repente lo puedo ver a Sandro yo ahí, o tengo que ir a otro lugar, tengo que ir a un VIP. Yo nunca supe si cuando uno se muere... O sea, no, ninguno supimos, por lo menos los que estamos acá. Pero el cielo, sí, sí, que, puede a uno, esperar. Que a uno le corresponde es el cielo geográfico de su lugar, sí. O vos te podés cruzar con muertos de todas partes del mundo. Y eso es lo mismo que te dije yo, nada más que te lo dije con famosos. Pero con Sandro vos te vas a encontrar, Sandro era de Banfield. ¿Quién te dijo? O sea, tal canoá, te tomás un bondi en el cielo y pero llegás. ¿Pero quién te dijo? ¿Quién te dijo que te vas a encontrar? Ah, eso no lo sé, es verdad. Si vos subís, por ejemplo, en tu lugar, vos decís que vos, si te vas al cielo, te vas a ir justo arriba de tu terraza. Sí, sí, sí. Pero es muy corto, es muy limitado. Bueno, pero puedo tu viajar. Espíritu, puedo tu espíritu ir. Y tu fe es muy limitada. Puedo ir hasta Rodríguez, puedo ir hasta... No, para mí... Un fin de me puedo ir a Luján. Sí, claro, total. ¿Qué te importa cuánto de viaje tenés? ¿Qué tenés que hacer? Tenés toda la eternidad para... Y ponele... Ponele que de repente allá te va a haber horarios como acá, la Panamericana, todo eso, debe haber un informe de tránsito allá arriba, porque hay lugares que deben querer ir todos. Sí. Porque acá no tuviste la posibilidad de ir. Mirá que encapotada está la tierra, me parece que va a llover, dice. Porque no, miran revés, para abajo. Miran al revés, sí. Mirá cómo está nublado. No sé, uno se imagina que el cielo está arriba, sí. Porque el cielo está arriba. Sí. Habría que tener una palabra para el cielo, de cielo y el cielo de lo espiritual, ¿no? ¿Qué, como que ¿lo leíste como... en una palabra cruzada eso? Sí, pero tendría que tener recruzada. Una palabra diferente. Por ejemplo, sí. Los ingleses tienen, sí. El idioma inglés tiene dos palabras. Sí. Sky. Fuck you. No, sky es de cielo, sí. Del cielo que uno ve habitualmente, y heaven, sí. Es el cielo espiritual. Heaven. Heaven. Vos sos re heaven. Heaven. No, re heaven. No. Re heavy, re borracho. Me gusta. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta también, ya que ahora me dijiste eso. ¿Por qué no creemos a lo mejor que nosotros estamos transitando en ese famoso infierno donde muchas veces las religiones te plantean entre el cielo y el infierno? ¿Por qué a lo mejor este no es el infierno y ese es el cielo? No es que hay algo más abajo, ¿no? Porque yo pienso una cosa. Cuando haces una perforación, ponele para tu casa, que te dicen 60, 65 metros. Sí. Para mí, más lejos todavía hay que ir al infierno, es más abajo todavía. Yo nunca me salió agua caliente de abajo. Y sin embargo dicen que abajo, en el invierno y en el infierno, hay llamas. 2 metros abajo de la tierra, para mí, me tapás un poquitito y ya para mí es un infierno. Y ni hablar. Me da claustrofobia. La claustrofobia no, ¿es 2 metros? Sí, ¿y cómo llega aparte? Ah, vi la película que me recomendaste. ¿Cuál era? Que me diste, la de 127 horas. ¿La del brazo? La del brazo. ¿Esperabas eso? Una boludez. Pero fue real. Te dije a mí las películas reales, las que son, que dice live, dice. True story. Heaven, dice. True story? Sí. Esos son los dibujitos. No, Toy Story. Bueno, pero lo que te quería decir es esto. El otro día casi me convence un evangelista que vino a casa un domingo a las 7:15 más o menos de la mañana. Insiste, era una parejita. Y yo la veía a ella, la veía como media pispireta, la veía como evangelista, pero también la veía como de que de alguna manera saludamos estaba vaciando el mate. Sí. La veía media como media que en cualquier momento tenía una recaída, la veía. No, la buscaba por el lado sexual, la busqué por el lado... voy a ser sincero, la busqué por el lado sexual. Digo, la voy a dejar que venga. Total, un día por ahí él no puede venir, viene sola, la mando para adentro. Y le creo a Dios. ¿Te puedo pedir...? Sí. No, pero pará, porque esto es una historia real. Que cuentes la historia como si fuese de amor. Es que es de amor, es de amor. Pero no podés decir a una persona... Bueno, pero igual sabe ella, porque ella te lee la Biblia. A veces siento que estoy en el infierno. Entonces, en este programa. ¿Viste? Y arriba es el cielo. Hasta que un día, digo, me están convenciendo. Creo que un día le voy a recibir un papelito de esos que te dan, ¿viste? Que te hablan de la familia, todo eso. Un día le recibo el papelito y yo le doy un papelito mío. Con el tubo, ¿viste? Pero para que ellos se comuniquen conmigo. Pasan 2 o 3 semanas y no venían. Digo, qué raro, se habrán ofendido, pensé. Y es probable. Digo, qué buen espanta evangelista darle el teléfono del celular a la mina del chabón. Porque ojo que también ellos van en el camino y se la van chamullando, ¿no? Y es que de todo casa el tiempo, a casa. Aparte, caminan, algo le tienen que decir. Pues sabes que a los 20 días estaban la misma parejita, escondidos como en un apartado, así como un terreno baldío, fumándose un porro. Los evangelistas. ¿De recaída o de querían ver a...? Estaban de recagándose de risa, no sé si estaban de recaída, pero se estaban recagando de risa. Teneme el pip. Entonces yo atento, pensé... por favor. No, yo pensé... Está sonando el teléfono. Sí. Ah, un mensaje, debe ser la mina. Debe ser esa, que le diste el teléfono. Sí. Porque le di el de acá. Entonces yo pensé, digo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es? Que golpean. Che, si esto no es el fin del mundo. ¿Es Dios? Si esto no es el fin. Están golpeando la puerta. A ver, ¿cuándo hace ese ruido? Está en estos momentos, están habiendo ruidos muy extraños en el estudio. Qué chabacano, a veces sos un adolescente. Bueno, entonces, veo esto. Y digo, pero ellos, me están dando el ejemplo que ellos aún ante su caída, ante su falla humana, o a lo mejor su debilidad espiritual, me quieren transmitir a mí algo que en realidad no son. Es como que yo de repente quiera hacerte a vos, no sé, hincha del hockey. Y yo no miro hockey, ni me importa el hockey, ni sé nada de hockey. Pero sí, tengo como un libreto que yo te lo traslado a vos y te tengo que convencer a vos que seas hincha de hockey. Esto es lo mismo. Como la parrilla de George Foreman. Por ejemplo. Que te quieren vender. ¿Qué te quieren vender? Sprayet. Sí. El venta directa. Yo pensé que era un boxeador, George Foreman. Sí, era un boxeador. ¿Y pero ahora vende parrillada vender? O tiene una marca de parrillada. No sé, que te venden Sprayet, ¿no la viste nunca? Sí. Que... La comida se te desgracia, la parrillada no, de George Foreman. El último que vi fue el de Starkey Hall. Bueno, pero ahí te quieren convencer de algo que vos no necesitás. Por ejemplo. Como cualquier campaña de marketing. Sí. Entonces, ¿el evangelista me hace marketing a mí? ¿Me quiere convencer de algo que él...? El mundo está hecho, en estos momentos está hecho de venderte cosas que no necesitas. Sí. Y te digo que a mí me enganchan siempre, porque yo en el tren he comprado cosas que nunca necesité. Sí, sí. Máquinas de afeitar amarillas que te cortaban, que te hacían como escalera a la patilla, te iban arrancando los pedazos, y vos decís, bueno, pero vale 1,10 y te seguís sangrando la cara. El muñeco ese con todos los pelos para arriba, sí. Yo compré muchos muñequitos. Y el que paraba, el que era el sombrerito ese de alambre que decía que te ponías ese sombrerito de alambre y como que te daba paz y eso, ¿lo viste ese? No, ese no lo vi. ¿Nunca lo viste? Ah, sí, el masajeador chino. Sí, pero ¿cómo se llama? Oregatron nos sopla nuestro operador Mariano Thompson, quien dio un paso de baile que dio cátedra el sábado bailando. La verdad que, ay, qué lindo la pasamos, la tenemos que repetir, ¿no? Que mira, la gente se engancha con los evangelistas, no sé si tanto por la religión sino por el porro, pero dice que transitamos en el infierno capitalista, dice, la represión satánica y la economía de reconciliación de Dios y el diablo en la tierra. Juan de Moreno. ¡Fua! When the street, I'm your name. ¿Escuchaste lo que me dijo? No, repetímelo porque con eso cerramos este bloque. Y le damos la bienvenida a todos los oyentes y a todos los que no están escuchando este programa. Y a los ateos. A la Copa Derramada. Hoy tenemos un programa hecho con amor. Dice Juan de Moreno, transitamos en el infierno capitalista, la represión satánica y la economía de reconciliación de Dios y el diablo en la tierra. Juan de Moreno. Yo, dame un minuto. Lo reflexionamos. Y lo vamos a analizar. Vamos a estar hablando de este infierno capitalista y el paraíso, ¿cómo vendría a ser? ¿Anarquista? Y Uruguay es el paraíso fiscal. ¿O es una monarquía? Hoy vamos a estar hablando con Dios antes de que termine el programa, así que nos puede aclarar estas dudas. Bienvenidos a la Copa Derramada, 1561-540359. Súbame la música, Thompson, y a bailar. I want to sonando una versión de Donde las calles no tienen nombre, que puede ser mi casa, porque las sí, calles la no mía. Tienen nombre, sí. Yo se la cambio todo el tiempo. Sí. Depende de quién me llame, le digo una calle o la otra. Porque me parece, pienso que se va a ubicar mejor si le digo una o la otra, porque yo vivo justo en la esquina, ¿no? ¿Decís primero la tuya o la de asfalto? No, primero le empiezo a dar las indicaciones de cómo está ubicada mi cuadra. En vez de darle la dirección y que el tipo la busque, uno a veces subestima también a la persona en ese sentido, sí, ¿no? Sí, y subestima los GPS, porque sí. Ahora hay herramientas que te dan para sí, eso. Sí, bueno, ¿no? Pero la gente no anda caminando con GPS. Bien, para vos, en el cielo, sí. ¿Las calles tienen nombre, por ejemplo? Me piden un tema. ¿Sí? Sí. Léelo porque es en inglés y yo inglés y la computadora no la manejo. Me niego. Ya se lo paso. Police Truck. Saludos a LSD, que me encanta que abrevien nuestro programa, que es LSD. Sí, que a no, mí me parece que me trae algunos problemas. Un 20 pulgadas, ya se viene el LSD para todos, lo vamos a pedir. LSD para todos. Rellamar, no sé usar este teléfono. No importa, ya está, pero pidió un tema. ¿Quién sí. dijo quién era? No, es que me quise fijar y no lo supe hacer. Casi, lo creo que borré el mensaje. Ya te lo busco, si no lo escribió en inglés, te lo busco. Sí. 21 a 26, tenemos un montón de programas. Hoy vamos a tener nuestra sección gastronomía. Tendremos nuestra sección viajes y negocios. No me pone quién es. Vamos a estar hablando con una persona de un destino del país. Y vamos a empezar a hacerlo habitualmente los jueves, antes de que termine el año, antes de que termine el ciclo de la Copa Derramada, sí. Y antes de saber si renovamos o no contrato. ¿A vos te ofrecieron me llamaron, algo ya? Me llamaron, sí, el sábado me llamaron y me colgaron. No me dijeron quién era, nada, me colgaron. Te da bronca eso, ¿viste? Ahora, ¿te diste cuenta que muchas veces ahora están esos llamados que te entra una computadora que te habla, que te reclama ponerle, no sé, una tarjeta o te ofrecen algún servicio? Y te entra cortado ya. Claro, y al mismo tiempo cuando vos le decís hola y no te contesta, no le das tiempo a que te hable. Entonces muchas veces me pasó que ya estoy colgando y escucho que me va a decir algo, pero es una computadora. Entonces digo, ¿qué mierda me habrá querido decir? Y me quedo parado al lado del teléfono esperando, porque te vuelve a llamar, porque es una computadora inteligente. Y le calienta que le corte. Odio de los teléfonos cuando te escuchás a vos mismo. Ah, ¿que te hace eco? Que te hace eco y que te queda así como repetido. ¿Por qué será eso? Porque, no sé, te queda como una comunicación de Fernando como Liembro lejos, con Julio Ricardo en el Mundial sí. de 66. Sí, y acá estamos. Amo. Es como un eco que tiene. Sí, se quedan ahí sí. con el eco. Sí. Y sabés que lo que me eco da mucha Sport. Bronca también, cuando te llama alguien y te llama equivocado, hoy me pasó que me llamó alguien equivocado, y agarrás y le decís, ¿quién? Porque querés que te repita el nombre, a ver si en realidad conoces a alguien. Y le decís, no, equivocado, pa, te corta. Te pero por lo favor, menos pedí disculpas. Yo estoy leyendo un libro que lo estoy practicando mucho, con la del que tiene que ver con las cosas que a uno le gusta. Y hasta sí. ahora me acabas de nombrar de tres cosas que no te gusta y me contagiaste. Por estos evangelistas que me contagiaron. Entonces quisiera saber que me digas una cosa que te guste. Sí. Y me gusta la evangelista. Pero no es bueno, una cosa, no es una cosa, es una mujer. Cosa que te guste, me gusta una cosa de ella, que es que me miente. Bueno, que agarra si yo te y me digo, dice que es buena y después se porrea la vuelta. Mirame así, vos frotás la botella sí. y salgo yo de adentro sí, de la botella. Sí. Y yo soy un genio. Es posible. Que te puede conceder deseos. Sí. Pero no tres, ni cuatro, ilimitados. ¿Ilimitados? Ilimitados. ¿Cuál y es no el sería primero, capaz. ¿Cuál es el primer deseo sí. que pedís? ¿Qué es lo que más querés en el mundo? ¿Qué es lo que quisieras? Y algo material. Algo material te pediría. ¿Cómo qué? Tendría que ser un hipócrita si te dijera que no es material. ¿Querés ser un hipócrita? No, sería un... Ah, ya te pedí un deseo. Y ya está. Pero la puta madre. ¿Querés ser una puta? No, pero si ya también. ¿Crees que tu vieja labure de eso? Bueno, pero no se le puede decir nada al genio. No puede clasificar entre lo que es un comentario a lo que es un deseo. O sea, todo es deseo. Todo es deseo. Bueno, entonces no le voy a hablar más y voy a decir solamente palabras. ¿Por ejemplo? Si me concede el deseo. Sí. Hola. Tú. Él. ¿Querés la revista Hola? ¿Querés la no. revista Tú? Si me concede un deseo. Él? Si me Tomá. Concede un deseo que es solamente decir palabras. ¿Querés digo, tener hola, un kiosco tú. De revistas? Y me gustaría tener un kiosco de revistas. Me gustaría tener un kiosco de revistas. ¿Puedo pedir un deseo? Pero ya no me lo pregunte, pedilo. Bueno, para que froto la botella a ver si sale de vuelta. Igual me imagino que a las 3 de la mañana le frotás la botella a tu genio y debe salir a las puteadas ahí adentro, ¿no? Sí, pero no, a las 3 de la mañana salís, porque adentro de la botella seguís. Y aparte lo bueno de las 3 de la mañana, Johnny, es que ya sale como más amigable.

cuéntenos todos sus problemas. No, sos un pelotudo. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. Nos encanta que le vaya peor que a nosotros. Este es un mensaje de la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, en esta radio. Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Ahora sí nos ponemos en un estado radial, bien de FM, una hermosa canción sonando en nuestro tema Solo Respira, dice. Y quien solo respira llega para una presentación abismal de nuestra sección gastronómica. A nuestro querido oyente que mandó el mensaje, están buscando temas de los Dead Kennedys, pero cuesta encontrar en la computadora porque hay de todo dando vuelta, menos de Dead Kennedys. Sí. Tenemos de Dead Sandros, Dead Jackson, y Dead, de Palito Cegas, Dead Alfonsine. Sí, sí. De un montón de políticos. Sí, tenemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí llegó el pan, carajo! No se me distraigan. ¡Vamos! Póngame un poquito la presentación, porque escuchá. Ya empezamos. Escuchá, con la copa derramada. ¿No parece el churqui? La comida se ha convertido en una piedra basal de la sociedad. Cultura, arte y troglodismo conviven en cada cocina morenense. La comida no es solo comida, es filosofía, reflexión, religión y una fuente reveladora de incógnitas de la historia mundial. La Copa Derramada los invita a su sección gastronómico. Porque ya no es comer para vivir, sino vivir para comer. Queremos comer, comer, comer. Queremos comer, comer, comer. Caca bien pastosa, que sea resbalosa. Un eructo fuerte, que huela hasta la muerte. Un escupitajo, si es con sabor a ajo. Y no se me olvida tampoco la bebida, pues si esta receta le cae mal al vientre. Bienvenidos entonces a nuestra sección gastronómica de la Copa Derramada. Ya tenemos al chef invitado que ha llegado con un pan saborizado directo del país del increíble Hulk. Viene verde, ya lo veo de acá. Sí, los de moho los trae siempre. Sí. Los de moho. Y aparte le combina el moho, le combina con la campera salmón. La verdad le digo, lo felicito. Por la innovación que tiene en su vestimenta, los colores sobre todo primaverales de verano, ¿no? Me permito primero hacer un saludo a toda la audiencia de la Copa Derramada. Permítaselo. Muy buenas noches, señor Mariano West. Muy buenas noches, Mariano. O Ferraro. Muy buenas noches, Michelle. Otra cosa. Muy buenas noches, Johnny. Sí. Buenas noches, Johnny, le pide. Muy buenas noches. A todos y cada uno de los que están escuchando este, para mí, maravilloso programa de radio. Y porque no lo estuvo escuchando antes, ¿no? O habla por el pasado. No lo pude escuchar cuando venía en el colectivo, porque se venía escuchando en el colectivo el programa. ¿De dónde se escucha la radio de la antena? ¿Desde qué zona, por ejemplo, hubo alguna escuchar? Me voy a poner los auriculares. Sí. Ahora le digo, ¿de qué zona se escucha la radio? ¿De qué zona? Yo me he ido hasta donde termina el recorrido de este colectivo, Parque Saavedra. Sí, ¿se escucha? Se escucha. ¿El 71? Sí. No, con el 203. ¿Pero cómo se escucha? Y es la radio oficial de los colectiveros de la 203. La 203 no se escucha. Sí. Se escucha continuamente. Y a veces nos graban, muchas veces nos graban los colectiveros y los llevan como que es en el momento. Sí, también. Eso, sí. Bueno, a la mañana. Siempre hay un pequeño engaño. Sí, es un engaño, sí. O muchas veces a mí me pasa también que cuando subo le digo 1.50 y me dice Michelle. Hoy me dice el inspector, ¿no? El alcahuete que está bajo el colectivo en la parada, me dice... Es un trabajador. Dice, no den la hora ni la temperatura, dice, porque salta. Claro, se dan cuenta. Que es grabado. Sí, sí. Sí. Ahí te pone el freno de mano, el de la pastilla del colectivo que hace... Para que haga ruido. Claro, o el freno. O tiene la bocina que hace... Bien. El tipo viene eso y dice, bajando por atrás, empiezan los gritos. Empieza a gritar. Los boletos. Cuando va a decir la hora, dice, los boletos. Muchachos, estamos en la sección gastronomía. Cuando estemos en la sección transporte público, vamos a poder hablar de los boletos y de los colectivos. No, así que la sección gastronomía del día de hoy, Superchef, tiene que ver con el asado. Comida argenta, si los hay, el asado, ¿no? Sí, sí. Igual le ha cambiado la etiqueta, me parece. La comida argenta ya no es el asado para mí. Se ha hecho como algo turístico el asado. Por ejemplo, no, traer un par de 20 o 30 yanquis, hacer que le matás una vaca en el fondo de tu casa, como que la churaste en el momento y le tirás la carne en la parrilla y para los tipos, $500. El asado for sport. Sí. El asado igual sigue siendo la comida popular por excelencia. No, popular no, creo. No es sí, tan popular. No, puede costar, pero el tipo va a llegar y de alguna manera y va a encontrar... Porque si la carne es medianamente buena, sí. Eso de que hay buenos y malos asadores, bueno, hay boludos que se equivocan demasiado, pero asado se hace solo. Para mí ¿Se hace solo? Totalmente. Igual le puedo decir una cosa, perdóneme, pero para mí el asado, hoy por hoy, es como lo último que tiene el argentino, de así el hombre, el trabajador, que se queja, por ejemplo, que te dice, ¿y pero qué nos van a sacar? Hasta el asado del domingo. Es como el último bastión, así como del sentir, el sentimiento de la Argentina es el asado. Ya nos han sacado la pizzería. Sí, pero ya te sacaron las mollejas del asado, por ejemplo. Pero no es asado la molleja. Bueno, ¿por qué no es asado la molleja? El asado es solo carne. ¿Asado? Es carne para bueno, mí. Bueno, entonces asado. No es vacío. Es carne, ¿qué estamos hablando? Yo le explico cómo es asado. El proceso del asado argentino. Dígame. El asado argentino se comienza alrededor de las 10 de la mañana. Borracho. Prendiendo el fuego. Borracho. Escuchando la serie de Turismo Carretera. Turismo Carretera. Lavando el auto. Cuando, si se puede lavar el auto, mejor. Ahora, cuando corre TC2000 las otras, ya no es tan argentino. Tiene que ser TC, Turismo TC. Carretera. Y aparte la clasificación, no la carrera final. La clasificación, sí. Con el tipo, con el chusmerío, sí. Qué sé yo. Traverso puteando. Es importante sintonizar mal la radio que tenga cada tanto que haya que tiene mover la que antena. Tiene que tener una pequeña interferencia. Hay que ponerlo un poco que las S suenen... Dígame una cosa, y por ejemplo cuando uno está haciendo el asado... No terminé todavía. Pero le iba a preguntar. ¿Quiere que le diga cuál es el...? Sí, a ver si dice algo de lo que le iba a preguntar. Después lo tildan de autoritario. ¿A quién? A usted. ¿Quién dijo eso? Tengo información. No, pero no, eso está malinformando a la audiencia. Michelle no está... Y no lo diga más. Bueno, después se viene Cinzano o Gancia. Cinzano. Con queso, salame y papita. La papita... Parece que es de reciente incorporación, pero ya húmeda. Es de lejana incorporación. De cumpleaños de los chicos. A las brasas. La frita, la boom. Ah, la no, papa. No. Que ya quedó de un cumpleaños. Boom. Y que el tubo. Tiene un tanto. Entonces estamos hablando del vermú previo al asado. Hay un vermú previo pero al Pero estamos asado. Hablando de que hay que tener un sueldo mínimo de 7.000 pesos para hacer un asado de los que usted está planteando. Yo le digo cuál es la tradición del asado. Pero eso antes, era cuando la época del bombardeo del 55. Ahora la época la gente... de las papas boom. La tradición no es ni antes, ni después, ni mañana, es siempre, señor. Bien, pero se va cambiando la tradición, ¿eh? ¿En qué momento de la historia argentina entra el chorizo a ser parte de la parrilla de asadora? Para mí con la ley de matrimonio universal. Para mí con la ley de matrimonio igualitario. Nos cambió, sí. ¿Y la morcilla? Eso viene un poco antes. Ahora le digo una cosa, ¿por qué? Por ejemplo, ¿el chorizo qué porcentaje de vacuno y qué porcentaje de cerdo? Para yo, que sea bueno. Yo pido siempre de cerdo. ¿Entero? Y me mienten igual. Sí. Y agarra y dice, este es todo cerdo, ¿viste? Y agarra y sale un chihuahua corriendo. Lo pongo en la parrilla y cuando empieza a calentar un poco sale corriendo un Benji. Claro, te das cuenta que caniche. Es un chihuahua porque está arriba de tu perro. Si el tipo claro. Le dice, de tu perro. Lo veo más oscuro y dice, no, sí. Lo que pasa es que cambiamos probador de tripa. Claro, sí, claro, pero se ve que la tripa la tenía fea. Usted sabe que había una época en Mataderos que se hacían así como diferentes procedimientos porque... Vio que la mortadela la hacen con la vejiga de la vaca, el forro de afuera. ¿Sabía eso? No sabía. La mortadela, la parte de afuera, esa piel que le sacan para... ¿No es con el caballo la mortadela? Pero esperá, pero el caballo lo meten adentro de la vejiga de la vaca, que yo eso era algo imposible para mí de hacer. Que metan un caballo dentro de la vejiga de una vaca. Únicamente que es una conchuda. Pero lo que le quería decir es que la secaban al sol. O que retenga mucho líquido, claro, la vaca. Para mí, claro, retenía mucho líquido. La hacían al sol. Capaz que ¿para de qué? Pony. ¿Eh? Capaz que es de pony. Sí, o por ahí poner un pedazo del caballo, ¿no? El caballo entero. Puede ser. Entonces yo veía en mataderos que colgaban las vejigas casi como si fuera, ¿vio? Como en el barrio chino que están esos que son las como lámpara redonda. Las cuelgan en el sol y el sol las va secando y las va inflando. Hasta que llega un momento que viene un caballo corriendo y ¡pa! Entra. Se le mete adentro y ¡pa! Le pegan un tiro adentro de la vejiga directamente. ¿Es para el procedimiento? No... Y sí, porque ahí ahorran después que tiene que tener un tipo que lo meta adentro. Entonces no se le meten al caballo, porque el caballo... El caballo lo meten no vivo, ve. Todavía no ve. Le pegan no un tiro adentro. ¿Un tiro? Se lo mata con la mortadela, se lo mata al caballo con tiro. Bien, son... quiero seguir con el tema del asado, que es un tema que me preocupa. Me parece que, o sea, yo cuando era joven, niño, tal vez, no había tanta diferencia entre carnes. Había un carnicero que te daba mejor, otro que te daba mediana, pero no había ninguno que te daba mala carne. Sí. Había poca diferencia entre la muy buena carne y la buena carne. Y hoy por hoy tenés... Es más amplio. Es muy amplio el sector de la carne, digamos que la mejor carne va afuera o queda acá. ¿Pregunta o dice? No, pregunto. Pregunta. Ustedes son los expertos, muchachos. No, el de barro. Aquí carnicería solo cada vez que hablamos de gastronomía se clava un sanguchazo. De mortadela, sobre todo, con un caballo con un cuetazo. Ojo, muerda despacio porque por ahí justo muerde la bala. Esta mortadela me parece está hecha, pero con caballo calecita. Sí, la duranga está, la duranga. Bueno, no tengo la más mínima respuesta, desconozco totalmente. No, pero igualmente le voy a decir una cosa. Me parece como ha pasado en general con el alimento acá. Usted, por ejemplo, iba a comprar un paquete de galletita, que no voy a decir la marca, por ahí la de Terrabuse de Bagley, las variedad. Y antes eran de medio kilo, 500 gramos. ¿Qué hicieron? Te siguen vendiendo más caro ahora esa galletita, pero ahora son de 300 gramos. El asado. Lo mismo pasó con la carne. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Lo mismo pasó con la carne. ¿Qué hicieron? Para que la gente pueda seguir consumiendo carne, empezaron a sacar carne barata, mala, dicen de vaca grande. ¿Qué es una vaca grande para mí? Que es como una pieza. No, o sea, ¿cuál es la diferencia entre las vacas que una es grande el novillo, y la otra chica? El novillo. ¿Y si novio, para qué habla? Déjenlo que hable él. Después que se coma el sanguchito. El chiste fácil me tiene podrido. Lo que le quiero decir es esto. Están buscando que la gente crea que sigue comiendo lo mismo, cuando en realidad no estamos comiendo lo mismo. Estamos pagando algo que no lo vale y que tampoco lo es. Porque si uno se compra un pedazo de carne de 10 pesos, como dice ese corte, que es para todo. El otro día compré un pedazo ahí en el puente de Morón y le pasé revividor a la rueda de la grasa que tenía. Ni los perros te siguen, ¿viste? Con ese. No, no, los huesos del perro, me da vuelta la cara el perro. Va y se come, me pide que le compre 100 gramos de jamón y 100 de queso, me habla. La carne que estamos consumiendo, ese valor... No tenés alimento balanceado, te dice. No tenés las piedritas esas marrones, te dice el perro. No es lo mismo que consumía antes cualquier persona que vivía en suelo argentino. Antes teníamos un acceso a la carne que hoy no lo tenemos. Mentira que cualquiera puede comer carne. Es bien, mentira. Bien. Entonces, mi viejo no podía porque tenía colesterol, por ejemplo, ¿no? Yo quiero entrar en la parte polémica de este asunto que alguien yo fue debe polémico hacerlo. Para mí lo que no, dije. Alguien debe hacerlo en la parte polémica que tiene que ver con... La mejor carne, ¿eh? La mejor carne, el mejor corte, el mejor carnicero, 68 pesos, los 100 gramos de vacío te sale. ¿Por gramo te lo venden? Sí. ¿Te lo cortan la máquina? Pero te invita un amigo franchute sí. Y te va con un achato, te dice, medio tal. ¿Usted va a un asado hecho por un francés? No. ¿Usted va? Es lo mismo que yo le invite una fondue a un francés. Yo voy. ¿Eh? No voy a ir. ¿Pero para qué? Si me invita a comer el tipo. Pero escúcheme una cosa. Por ejemplo, le invito a un norteamericano que le agarre y le pega una fogarata, le pega la carne que se la deja como a Michael Jackson. ¿Y usted va? ¿Y qué come? Un pedazo de carbón. Con un pedazo, no es carne. Por más que valga 70 pesos, lo cagó. O sea, no lo hizo como corresponde. Yo hago el mejor achato. El Tano te dice. El francés. Pero hace fideo, Tano, de mierda, le digo. Igual siendo gratis. Hace raviol. Siendo gratis, el resultado sigue siendo positivo. Yo creo que no. Bueno, pero estamos... Que... Igual... Pará. ¿Estás vendiendo tu identidad? Claro. Por... No vendo mi identidad. No, estás vendiendo la identidad, estás vendiendo la patria. Sí. Primero que a mí un francés o un yanqui me invite a comer un asado, es casi un milagro porque jamás tuve un amigo francés ni yanqui. Y no hablas ni francés ni yanqui. No, ni francés ni yanqui. Pero él dio el ejemplo y se y lo me tira pasaría para abajo el tiempo, digamos, con la boca llena comiendo y cuando el tipo dijera algo, yo era... Y bueno, claro. Igual le voy a decir una cosa. Yo invité a un amigo francés a comer asado y le daba mucho... Y lo hizo él. Se enamoró del chinchulín. Qué boludez. Pero por la palabra, me parece que le cae simpática la palabra chinchulín. A ellos hay que hacerle, me parece, cosas que sean como estrambólicas. Por ejemplo... Estrambóticas. No, estrambólicas, le voy a decir por qué. Hay que agarrar, por ejemplo, una vaca inflable que el tipo crea que uno en el fondo de su casa la carnea. Y ya tiene preparado, tiene las bolsas ahí con los chinchulines, los riñones, todo. Ya lavado, todo saca. Entonces, el tipo ve en el fondo que uno, vestido de gaucho aparte tiene que estar. Ah, sí. Vestido de gaucho y hay que agarrar a los chicos y vestirlo de gauchito. Algunos que hagan de ternerito. Total, los tipos no entienden nada. Ellos vienen acá y lo único que quieren es todo ese folclore que le creamos nosotros. Yo, por ejemplo, me agarro un caballito eso de palito, ¿vio? Y corro, como que corro la vaca con una soga. Y la soga es dura. Porque yo no sé tirar el lazo y caerle a la vaca inflable. Le agarro la vaca, le achuro la vaca y le hago ahí en el momento, le digo. ¿Querés vaca con cuero? Le digo. Uh-huh. El tipo no sabe nada, voy ahí al 11, le compro una campera de cuero, se la pongo arriba de la vaca, arriba de la parrilla. Total, el tipo se piensa que eso es eso. Obvio que venden esos acolchados que parecen vaca. Y lo que yo me parece que le gusta a ellos es todo el folclore que rodea, como usted decía muy bien, en ese sinsano, en esa papita boom. Eso es lo que ellos buscan, el folclore. Ellos les gusta venir a los cabarets acá, ¿por qué? No porque le vayan y la pongan y nada más. Y es gastronomía también, Johnny. Sino que ellos les gusta venir por todo lo que le hace la Argentina. Un petín, una caricia, lo enamora y lo invita a comer. ¿Y usted va a un asado hecho por un egipcio? Yo primero le voy a decir la verdad, no voy a ningún lado a comer asado si no lo hago yo. La condición que yo tengo de ir de visitante es comer un asado, pero lo hago yo. No, pero venite que yo te atiendo. No voy. No, no. Vení vos entonces. Me llevo mi carne, me llevo mi cuchillo, mi tenedor y hasta mi carbón. Y si puedo, y el viaje no es largo, llevo a mi familia. Si puedo. Algo que acotar, señor chef gastronómico, ¿cómo le fue en la semana? También voy a comer a la casa de él cuando haga el asado. Pero si lo invito, y le hablo en francés si quiere. No me importa. Ahora, ¿cuáles son las cosas en la parrilla que no van para usted, por ejemplo? A ver, ¿qué no se mezcla en la parrilla? ¿El asado con qué? No, el asado, llega un momento que cuando hay varios gustos uno pone cosas, por ejemplo, que es una barbaridad, ¿no? A ver. Pone, por ejemplo, el muslo y la pata de pollo. No, y que no lo toque. Yo que el pollo no me toque el muslo porque te lo apuñalo. Es que no lo toque. En algún siempre momento en la vuelta y todo lo toca. Sí, lo toca. Es un guacho. ¿No es cierto? Y el que le pone limón al pollo y de paso agarra y te chastrea la carne. Claro, le si no poner la chapita para hacer a último momento, ¿sí?, la proboleta. Pero eso se hace antes. No, ¿cómo lo hacen antes? La proboleta la tiene que hacer al final porque se derrite fácil, porque ya no es más de provolone tampoco la proboleta. Te cagan. Antes usted agarraba un buen pedazo de proboleta, se hacía con provolone, usted lo tiraba y tardaba en provolone porque es duro. Ahora si usted lo apoya en la pared y se redite. No, y aparte lo que uno se quema porque inmediatamente se derrite y uno empieza a poner las manos abajo, del lado, claro, de abajo, y se quema con los carbones. No quiere que se quede porque aparte es cara. Es cara, sí. Le digo una cosa, yo lo que nunca mezclo en la parrilla, por ejemplo, es el pescado. Me parece que hay olores o sabores. Ah, pero el pescado no lo puedo hacer porque aparte tiene otra manera de cocción, el fuego que hay que hacer es distinto, dónde no hay que colocar gusta. El fuego es distinto. Sí. ¿Usted comió pescado a la pizza? Sí, comí. ¿Le hicieron o hizo? Me hicieron, es exquisito. Sí. ¿Es exquisito? Sí. A mí una vez comí un pescado de río, era. El pescado de río tiene como un sabor más fuerte, ¿no? Más fuerte, sí. Me lo hicieron a la pizza. Me agarró una descompostura que jamás en mi vida pude volver a comer un pescado. Lo que pasa es que el pescado de río siempre, según me han dicho los que conocen, sí, hay que dejarlo, digamos, hay que hacerlo particularmente, bastante alto, uh-huh, poner el fuego casi a los costados. Hacerle como una ronda. Y arriba, si es posible, a alguna distancia colocar una chapa para que vaya desgrasando mucho más que el pescado de mar. ¿Por qué? Porque el pescado de río que es más sucio. Es como que es más grasoso, más húmedo, ¿no? Más... Igual el pescado de mar me parece que tiene como otro... Y aparte casi todos los pescados de río de la zona lo agarran las cloacas del... Sí, esto lo habían sacado de un pozo. Lo habían sacado de un pozo de Álvarez, claro, habían sacado un pejerrey. Imagínese. Sí. Otra de las cosas que veo que se usa últimamente es las hortalizas. La chaqueta. hortalizas en la parrilla. Ah, sí, por porque ejemplo, ahora existe, por ejemplo, esto que es una barbaridad, que es una vergüenza. ¿Está enojado? Es una vergüenza, no tengo que decir, que es la parrillada vegetariana. Pero puta madre. El brócoli a la parrilla es algo. Esto espantoso. Es como entrar en la iglesia, sí. Y aunque yo no soy creyente, pero escupir un Cristo, es lo mismo. Un Cristo. Un Cristo. Uno de todo lo que hay ahí. Ni siquiera un santo menor. Sí. Te voy y elige al dueño. Claro, sí, pero usted. ¿Cuál es Dios, dice? Se enoja con este. ¿Cuál es el dueño de acá? Es más, a mí me da tanta vergüenza. Sí, igual usted se enoja con los vegetales en la parrilla, pero viene un francés, lo invita a un asado y usted va. Bueno, pero. Y el francés, sobre todo, la mayoría de los franceses para mí son vegetarianos y murieron. Tuvo una gentileza. Sí. Igual le voy a decir una cosa sobre eso de que dice la parrillada, esa. Cerremos, de hortalizas. De hortalizas. Sí. Yo que hay uno que ponen como si fuera un pepino, una malta. Zucchini. Un zucchini. Zucchini. ¿Y sabe? Yo lo mojo en el café con leche para poder comerlo. No te puedes comer un zucchini. Yo me voy a hacer unos ajíes rellenos. Muy rico, sí. A la parrilla. Bueno, no mezcles nada. Perfecto. Come ajíes rellenos. No me vengas a decir que haces una parrillada. Claro, es como un accesorio, es como una galletita. Pero la parrillada, ¿no es el instrumento o es que es carne? No, la parrillada es asado. ¿Pero dónde dice que porque la parrillada? No puede ir usted. La etimología de la palabra, sí, está vinculada a un hecho, sí, que es prácticamente espiritual. Que es parrilla, ya. La parrillada es eso. Es tirarlo a carne, es la grasa, sí, es el perro es el que le tiene que andar pegando con el de plano hasta que se empieza a calentar la carne porque le quiere morfar el. No, la mía tiene puñaladas en el culo porque siempre la agarra de espalda porque viste que el perro es tonto para eso. Porque si fuera a chorear el perro, un humano, ¿qué haría? Se pondría de costado para ver si vienen. Perro es tranquilo. Porque te roba tranquilo, no le importa. Ahora, si usted es vegetariano y me dice, la verdad es que me voy a hacer ta, choclo, todo a la parrilla. Sí. Está bien, a la parrilla está bien. Avísame así, no, ni voy. No, pero está bien, a la parrilla. El perro tiene una cosa. No utilices la palabra parrillada. Claro, parrillada. No es de tu ámbito. Tiene razón, no es parrillada. De tu mundo, vegetariano. Para no mí, es de perdón, tu mundo. Parrillada es de restaurante. Sí. Y el perro tiene que ver con que mientras el perro no te vea, él piensa que vos no lo ves también. Es invisible. O sea, el perro mientras esté de espalda piensa que no te ve. Sí. Y dice nadie que lo ve, de verdad. Sí, es cierto. Esto es una psicología, me lo enseñó. Un perro. Es cierto en que Canes, si usted cruza los dedos, el perro no puede hacer caca. Hablando de cocina, ¿es cierto que si cuando el perro. Estuve en el G20. El perro justo va a caer, usted cruza los dedos así, ¿no sí. puede? No es verdad, pero. Si igual uno prueba. Sí, sí, sí. Yo pruebo. Se tapone un poco. Che, está el tema que ha pedido nuestro amigo sin nombre. ¿Tenés el nombre de quien pidió? No pido. Está el tema de Dead Kennedys para cerrar las. ¿Falleció Kennedy? Sí, por eso ahí está el tema de Dead Kennedys. Dead Kennedy. Sí. Kennedy justamente. Muerto. Sí, y los hermanos Kennedy vendrían a ser porque fallecieron todos los Kennedy, ¿no? Qué familia trágica esa, ¿eh? Qué familia trágica. Sí, pero igual uno de ellos le dio a una que era de sensual. Dos le dieron a ella. No se olviden, ¿sí?, que hoy tenemos a Dios en nuestros estudios. Tenemos muchísimas preguntas espirituales que nos han llegado en la fiesta para que le hagamos a Dios. Y hoy estamos un poco espirituales. Así que vienen los Dead Kennedys. Habrán ido al cielo, habrán ido al infierno. Después, la copa derramada. We're going downtown, gonna beat up drunks. You're to the drive, I'll bring the beer. It's a late, late ship, no one to fear. And ride, I'll ride. And ride, you ride. It's a round up drive with a good horse. Me, we're gonna drive one screaming off the street. And ride. And a silver badge. Play cops for real and play cops for pay. Let's ride, you dress is a kick in the ass. Let's beat you blue till you shit in your pants.

Sí, él es el que está ahí en la... Sí, ¿sí? Hace, sale en una fotito Messi, que siempre catarata? Sale con el dedo sí. Así. Sí, sí, a mí me gusta jugar a la Play y me gusta la catarata de Iguazú. Botar las cataratas de Iguazú y ponerme a mí en la Play, dice Messi. Me suele pasar... Cualquiera puede hacer Messi, hace Messi. No, esto es un partido difícil. No, ese ¿viste? Es el down de Cafa. No, habla así. ¿Viste que no. Por un momento? Sí. Tenemos que poner mucho. Pero eso cuando era más chico, ahora habla mejor. Me suele pasar, hablando de las cataratas del otro lado, de, primero que las cataratas siempre me resultaron una tontera, porque es agua revuelta. Aparte sí. Hay trampa, porque el agua vuelve a caer, porque evidentemente la vuelven a subir. Hay una bomba, dice que tiene una bomba. Esa es la maravilla de las cataratas. Claro. El que ¿cómo sube tanta agua parte, tan alta? La parte tecnológica. Sí, la parte tecnológica. Pero me pasa con las cataratas, como pasa que del lado de Brasil se ve más lindo lo de Argentina, que cuando me gusta mucho una remera se la pongo a otro. ¿Eh? Sí, pero perdóname, pero viste que eso de las remeras también muchas veces que te traen remeras de lugares a donde van. Por ejemplo, van a la costa y te traen remera de la Patagonia. Te dice, amo la Patagonia. O sea, la gente a veces trae remeras del lugar, pero no son del lugar. No aparte es como la postal. ¿En qué lugar de la Patagonia se puede usar una remera? ¿Cuánto? En un ninguno, rato. Un ratito. Adentro, sí. Con la calefacción. Arriba del polar. De la te queda un poquito ajustada, pero bueno. Sí. Igual cosas. Yo no creo que tengamos que tampoco minimizar esas cosas, ¿no? Porque ¿cómo está la Argentina... con el término? Perdóname, minimizar. Sí, pero lo ¿no? dijo bien. La cuarta fue la vencida. Esta vez lo dije serio, porque pensaba, ¿no? ¿Cuánto nosotros los argentinos tenemos para darles al mundo y sin embargo lo guardamos, ¿no? Lo queremos quedar como para nosotros. Lo queremos como guardar en un cofre con llave, bajo llave y que nadie más lo vea. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Por ejemplo... las cataratas del Iguazú, por ejemplo. Pero le voy a decir una cosa. Tienen un pasillo de 30 centímetros que no sabes si cuando llega a la punta te va a aguantar. ¿Cuántas personas entran ahí? 15. Un micro no entra. No entra un micro ahí. Entran 15 personas, 16 personas. Sacá la cuenta. Ahí me llama el intendente de Iguazú. Justamente tenemos un llamado porque para poder hablar de la Argentina profunda... ¿Te gustó que haya vuelto con la Argentina profunda? No minimice la Argentina. Para poder hablar de la Argentina profunda, estamos en comunicación con un experto que nos va a decir si las cataratas pueden ser maravilla del mundo. Atendelo o no. Porque sigue sonando. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Estaba durmiendo? No, para nada. Está dentro del baño para mí. ¿Sí? Ay, me gusta el silencio. ¿Cómo le va, señor Balbín? Acá andamos muy bien, por suerte. Preséntese, dígame de dónde habla, de dónde es usted, señor Balbín. Bueno, yo soy de Tucumán, de la provincia, del interior. República de Tucumán. De un pueblo que se llama Amaicha del Valle. Amaicha del Valle, más precisamente de... de Los Sasos. Los Sasos. Qué lindo lugar. ¿Puede llegar a ser una maravilla del mundo? ¿Puede...? ¿Participó en la elección esta donde están las cataratas? ¿Cómo dice? Si participó en la elección de las que están las cataratas para ser maravilla del mundo. Ah, sí, claro, pero vía internet. ¿Vía internet? ¿Votó? Sí, señor. ¿Votó? Sí, voté. ¿A dónde hemos llegado? ¿Por quién votó? Y por las cataratas. Pero, no le quedó. ¿Y por quién hubiese votado que no estuvo en la lista? ¿Cómo? ¿Por quién hubiese votado que no estuvo en la lista, Balbín? No sé, uno, yo siempre digo que uno valora en la medida en que conoce las cosas, ¿no? Yo tuve la suerte de estar un par de veces en cataratas. Y cuénteme si hubiese estado candidateado también a otro lugar como Talampaya y eso, sin duda. Talampaya. Votado también así. Es muy lindo Talampaya. Talampaya es muy lindo. ¿Otro lugar? Y Valle de la Luna. El Valle de la Luna. El Perito Moreno. ¿El obelisco? Y el obelisco es el símbolo de Argentina afuera, es muy conocido obviamente, porque es la capital de nuestro país. Es fálico, ¿no? El obelisco, Bolín. Y una vez fue bien fálico, porque estaba forrado ahí con una cosa roja, rosa. ¿Un forro? Sí. Y es cierto, Bolín, que en el interior tenemos maravillas naturales que no tenemos... ni conocimiento muchas veces los que vivimos por aquí. Y sí, hay cosas, o sea, lo que pasa es que hay que descubrir, hay que andar. Yo siempre digo que nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. A mí me pasa con mi mujer eso, Balvin. Y nosotros como sociedad a veces siempre nos miramos para afuera y nunca para adentro. Ahí está. ¿Y qué es lo que tenemos que mirar para adentro? Esta que tuvimos, esa nos ayudó a mirarnos a nosotros mismos, creo, y a valorar lo que tenemos, porque en realidad creo que también hemos sido engañados en algunos tiempos con mirar afuera, con que lo que venía de afuera era bonito y nosotros ignorábamos lo nuestro, ¿no? Y usted, como representante de los pueblos originarios que fue, puede hablar de eso por otro lado también, ¿no? Que no se sentían... Ahora hay como más orgullo de ser indio o pueblo originario, indígena o movimiento indigenista, ¿no? Sí. Sí, no, sin duda. Han cambiado muchas cosas y bueno, igual la lucha sigue, o sea... lucha entre comillas, ¿no? O sea, no es que uno está peleándose con absolutamente con nadie. Por ahí las luchas más complicadas son las internas, ¿no? O sea, uno también tiene que resolver muchas cosas. Pero no se me ponga triste, Balvin, por favor. No, para nada, pero es la historia misma la que te hace de alguna manera reflexionar. Sí. Y decir, bueno, por ahí, ¿cómo hacemos para...? Bueno, son oportunidades, nosotros pasamos muchas crisis. Y estamos donde estamos, creo, gracias a eso, ¿no? Porque uno ha aprendido a amar, a querer, a valorar, a respetar, a respetarse a uno, y creo que ese es el comienzo para respetar al otro, ¿no? Balvin, ¿usted cree también que muchas veces la gente del interior tiene otros valores o que de alguna forma siente diferente su lugar, la tierra, su lugar más que el país, porque muchas veces la gente del interior se mueve dentro de lo que es el interior, no viniendo tanto a capital? O sea, la pregunta es, ¿la gente del interior todavía conserva ese nacionalismo, esa forma de querer nuestra tierra que por ahí en otras ciudades más urbanas ya no tenemos? Sí, yo creo que sí. O sea, en la medida en que uno va más a la zona rural te das cuenta esto. Fundamentalmente, el docente sigue siendo una persona importantísima en la comunidad. Respetada. Respetada, y bueno, y ahí estamos hablando de un valor muy fuerte, ¿no? El respeto hacia los demás, hacia las personas. Claro. Cosa que quizá en otros lugares te da la sensación que no es tan así, ¿no? O sea, por ahí, en un pueblo chico, nosotros todavía nos saludamos, o sea... Y se conocen. Nos conocemos, y en las ciudades... No sé si eso ocurre a menudo. A veces uno cuando está en la ciudad saluda y quizás no recibe nada, ¿no? Pero así como se conocen, se pelean, porque pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y sin duda, es así. Porque uno cree conocer la vida del otro, entonces como que tiene determinado derecho hasta por opinar, y a veces no es tan así. Uno tiene que considerar que está en un proceso de aprendizaje y aceptar las cosas de alguna manera como para que nos lleve a tener cierta sensibilidad o a tener ciertos equilibrios o hacer cosas que realmente minimicen esos desvalores, ¿no? Estamos hablando con Balvin Agüeysol, maestro ceremonial de la escuelita Los Amautas de Los Sazos en Amaicha del Valle, Tucumán. ¿Lo dije bien? Sí, señor. Y escúcheme, Balvin, ya que usted tiene tanto contacto con la naturaleza o en su tierra vive en tanto del contacto con la naturaleza, cuénteme cómo está la naturaleza actuando ahí con todos los desastres que ha pasado, me imagino que cambiada. Y sí, hay mucho cambio, o sea, más allá del cambio climático, hay mucho cambio, o sea, uno ve que la naturaleza está de alguna manera enojada, ¿no? Hemos tenido varios sismos, se siente movimientos, eso también creo que para las culturas originarias ha sido muy temido. Un dios, por ejemplo, para los incas fue muy temido, o sea, fue muy fuerte, digamos, o sea. Y bueno, y hoy en nuestra sociedad sigue siendo, o sea, quizás no es como un dios, pero bueno, quizás estamos haciendo mal, es un momento de reflexión, digamos, ¿no? Y usted, Balvin, cuando se habla, que muchas veces la gente dice que tira fechas sobre el fin del mundo, ¿no? ¿Qué piensa sobre eso? Y Mire, para algunos el mundo ha sido creado en 7 días y bueno, no sé cuántos miles llevamos y la Tierra todavía sigue en movimiento, sigue evolucionando y, o sea, imagínense, han condenado a alguien en la historia porque llegó a decir que la Tierra estaba en movimiento y se sigue moviendo hasta el día de hoy, o sea, no sé, si nosotros seguimos haciendo malas cosas, entre comillas, y destruyendo la naturaleza, no vamos a destruir a nosotros mismos, pero la naturaleza, más allá, si tiene fin, cosa que yo no creo, se va a ir acomodándose, o sea, yo creo que es la evolución constante, ¿no? Creo que sigue, o sea, no... Y si alguna vez el hombre vuelve a ser hombre, volverá de cero, ¿no? Como si se llega a pelear, peleará de nuevo con palo y con piedra, ¿no? Y la llevaremos a las minas arrastrando de los pelos, Balbín. ¿O no? Sí, qué sé yo, depende de dónde se mire. Y de los pelos la miro. La cultura también, la formación de uno y la vivencia quizás de haber salido a otros lugares y ver otras culturas, o, ¿no? Depende de dónde se mire y cómo se siente la cosa, ¿no? Porque yo muchas veces dije que a veces uno, cuando sale del campo, se siente tan pequeño, ¿no? O sea, no... quizás te das cuenta que vas a decir, bueno, a veces uno se agranda por tanta tontera, ¿no? Y necesitas un tiempo de reflexión como para darte cuenta, che, estoy haciendo bien las cosas, estoy... ¿A dónde voy, digamos, no? Que es una pregunta un poco medio tramposa, digamos, ¿qué hacemos en realidad, no? Porque por ahí, de manera individual, no hacemos nada. Yo creo que el secreto está en hacer cosas con los demás y buscar esa felicidad tan deseada, tanto del que tiene, del que no tiene dentro de este sistema, hacer que funcione, digamos, algo, o sea, tener cierta sensación de esperanza, de cumplir algunos sueños y de alcanzar algunas metas y estar contento. Yo creo que eso es bueno. Balbín, acá una de las cosas que hacen es elogiar el vino patero de Amaicha. Ajá. De los Segura, ¿será? Sí, doña Celia Segura. A ver, me está hablando gente. Se celebra la fiesta del vino patero. Sí, yo he estado ahí en la fiesta del vino patero. No se acuerda. Sí, pero no me acuerdo de nada. Sí. Balbín, hay una cosita que quería decirle. Si se acabara el mundo mañana, ¿cómo le gustaría que lo encuentre el mundo final? Ajá. En la fiesta del vino patero. Es una buena. Es una buena. Sí, sí. Esa es una buena. Sí. ¿Cómo le gustaría que lo encontrara el fin del mundo? La verdad que no sé, que me encuentre como estoy, digamos. Ya no... Dormido está. Dígame una cosa, Balbín, pasando un poquito así al lugar, ¿cuáles son los lugares que concurren los jóvenes? ¿Se van del lugar hacia otros destinos a buscar un poco de diversión o un poquito así de jolgorio? ¿Cómo es un poco la vida ahí de la noche, el sábado de la noche, quiero que me cuente? Sábado de la noche. Sí, ¿qué hacen? No, sí, ahí en el centro hay un boliche, entonces... ¿Boliche, pero de qué tipo? ¿Van los guachiturros así o va un...? Claro, se pasan música de todo tipo. De todo tipo. ¿Y va toda la gente del lugar? O sea, ¿se conocen todos? No, van mal los chicos adolescentes. Pero se conocen, son todos del lugar. Sí. Es cierto que pasa mucho que van los chicos del pueblo, van al pueblo vecino y los del pueblo vecino van a su pueblo. Y sí. Sí, hay como un intercambio, digamos. Claro, porque buscan este... Otro ahí están los primeros swingers. ¿Cómo? Los primeros swingers. Ah. Swingers de pueblo son. Ajá. Swingers de pueblo. Balbín, le hago una pregunta. ¿Tiene algo que ver con el líder radical? Y el juez me puso a mí el Balbín. Se ve que el juez era el radical. Ah, el juez le puso el nombre. Sí, en realidad yo tengo otro nombre que es el nombre de mi padre. ¿Cuál es? Amable. Amable. Gracias, Balbín. Agua y sol. Sí. Es así el nombre. Amable Agua y Sol se llama, Balbín. Para sí. Quien quiera conocerlo o visitarlo en uno de los hermosos lugares que tiene esta República Argentina, ¿están en dónde? Venda su lugar, venda su posada. Después me dice cosas. Por favor. Sí, estamos en Amaicha del Valle, que es al oeste de la provincia. Es al sur de los valles calchaquíes. ¿Cuántos kilómetros está de la capital? Estamos a 160, 180 kilómetros. Un ratito. Pasando Tafí del Valle, todo Yunga, Cornisa, después hay que subir 3.000 metros al Infiernillo y recién bajar al valle. ¿Y qué es lo más lindo que tiene de su lugar, que en la hora del desayuno, por ejemplo? Y bueno, pan casero, dulce. Eso le gusta mucho a la gente que viene. ¿Hacen parrilla ahí, Balbín? ¿Cómo dice? ¿Hacen parrilla? Sí, sobre todo en verano, cuando viene la gente a quedarse, a visitarnos. ¿Y qué ponen en la parrilla? Y de todo, lo que haya. ¿Pero carnes, hortalizas, carne, algún bicho? Y sí, los cabritos palman. ¿Los cabritos palman? Sí. Palman seguido los cabritos, ¿no? ¿Y es cierto que la llama es libre de colesterol? Así dicen, es una carne magra. ¿Y es rica? Y no. Sí, es rica. Es rica. ¿Pero sí, la llama es como el pollo? Y no. No, tiene cuatro patas. Más, o sea, si pones en diferencia de color, por ejemplo, no es ni de pollo que es blanca, ni de carne vaca que es roja. Esta es más oscura la carne. ¿Y tierna? Sí. Balbín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, despídase con lo que más le gustaría decirle a todos los argentinos que están escuchando y a los de las comunidades cercanas y vecinas que también escuchan. Hay un noruego que escucha este programa, por ejemplo. No, que, bueno, invitarlos que vengan a los valles calchaquíes, a Maicha, estamos muy cerca de Cafayate, en Santa María y Catamarca, Tafí del Valle, que es un oasis que promociona mucho la provincia, y bueno, somos gente de campo, sencilla, hacemos cosas para el turista, tenemos un museo, una fundación, una posada, hacemos muebles con estilo étnico, y aprendimos cosas del sistema, ¿no?, a mercadear y todo eso, así que todo para financiar nuestra escuelita, ¿no?, nuestro proyecto educativo. Y el 1 de agosto desentierran la piedra de la Pachamama. ¿Qué dijo este año esa piedra que canta las predicciones climáticas? ¿Cómo nos va en el Mundial de Brasil, Balbín? Climáticas. ¿Y va a llover cuando debuta Argentina en el Mundial de Brasil, Balbín? No creo, no sé. ¿Cómo va a estar este año? No, bien, ha salido, digamos, normal, podríamos decir. Ni tan tan, ni muy muy. No se la jugó, fue como confesor en Canal 13, no se la jugó la Pachamama este año, ¿eh? Balbín. Acerca de la Pachamama, ¿vio la publicidad que están parodiando a la Pachamama? Ah, sí. ¿Qué el film. ¿Qué le parece? Muy gracioso. Muy gracioso. Qué bien. Balbín, le hago una pregunta final, porque no pudimos hablar de esto. Sí. ¿Allá existen lugares donde, por ejemplo, hay señoritas que ofrecen servicios para que los lugareños puedan tener una descarga emocional? No, pero es un riesgo. ¿Por qué? Es una consecuencia que trae el turismo también. ¿Linda? Bueno, sí. Pero no tan linda cuando uno vive en el lugar, digamos. Claro, no tan linda la para el lugar, pero la con conoce. Las extranjeras le gusta que pase, ¿no? Pero al otro pueblo va, ¿no? ¿Cómo? Al otro pueblo van. No, aquí en el valle no hay, digamos, no está contaminado todavía en ese sentido. O sea, no hay lugar así que uno diga, allá hay un lugar específico. ¿Y travestis, Balbín? No, pero hay un grupo de chicos en Santa María. ¿Qué hacen? ¿Se visten de mujer? Hacen una fiesta, en carnaval, tipo comparsa. Sí, se pintan. Tipo... No serán transmutaciones de la lumbrera, ¿no? No. Igual dice que acusan... Cuando hacen esos modos así que son medio así como que hacen como de loca, que dicen que lo agarró la sombra en el medio del valle. La sombra. No sé si es la sombra. Balbín, un abrazo. La luz mal. Gigante, la verdad. Muchas gracias. Esperemos verlo pronto. Sí, señor, cuando guste, venga nomás. ¿Y cómo es la frase que me encanta escucharle? ¿Dios perdona? pero la Pachamama no. Ahí está. Gracias, Balbín. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos con la Copa Derramada. Después de esto queda un poquito de música y ya se viene el hombre solo, se viene la comunicación con Dios, que a ver si está en venganza contra la Pachamama, porque ya vamos a ver qué es lo que pasa. Creamos una polémica. Quedan secciones. ¿Viene Dios el cuento peronista? ¿Se lo pidieron? ¿Viene el, sí, tenemos viene una el, pequeña versión lo reclamó, de, del cuento peronista. Lo reclamó. Viene el PPP, que sí. Es Cuentos Infantiles PPP. ¿Y dónde está para la pendejos peronistas? Uh-huh. ¿Y dónde está la C? No, no sé. ¿PPP? C-I-P-P-P-P. Ah, ahora sí. Vientito del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de cantar. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM, escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora,

Y te imaginas lo que era por teléfono, no me entiendes en vivo. Por teléfono tuve como decir 70. ¿Qué le decías? Clave incorrecta todo el tiempo. No, César, le dije, llamá a mi hermana, dejá pisar la pelota. Usted la cela a su hermana, sí. Usted quería que esa sí, persona. La cela. ¿Usted quería que esa persona pueda ser pareja de su hermana tal quisiera, vez? Quisiera, porque mi hermana hace 4 o 5 años que tiene como una telada. No tiene más la tela esta que dice te da donde la telita. De la tela, él me busca. Y después me dice que no hable. Pero sí, mi hermana no tiene más una telita como tenían las chicas de antes, las jóvenes, que se acuerda que antes agarraba y le decían, te rompieron la telita, porque los matrimonios gitanos, me acuerdo que agarraba y entraba la mujer con el marido a la pieza y después tenía que venir el padre de la novia y ver si le había dotos y tenía un chaquecito de sangre en la cama matrimonial para ver si la había puesto. Deportes, señores, señoras, por sí, favor, señores, usted, sí. Nuestro especial. Señoras, sí, señores, este fin de semana vivimos un hecho histórico para la selección argentina. Después de haber perdido 6-1 con el Diego Armando Frulón en Bolivia, la Argentina tiene la posibilidad de dedicarse, de poder sacar un resultado. Pipirucho. En no, la clave. Pipirucho no. ¿De qué tiene la posibilidad la Argentina? De dignificarse. Dignificarse. No me minimice la selección argentina. Lo que le quería decir es que la selección argentina tiene este fin de semana la posibilidad de dedicarse. ¿No es un poco Bolivia temprano el partido de mañana? ¿Qué es para que la gente no...? No es temprano, hay fechas que se juegan en noviembre, hay otras fechas que se juegan en diciembre y otras fechas que se juegan en enero. ¿Pero a qué hora es el partido de mañana? ¿Qué sé yo? No sé, a ver la producción si me ayuda, porque nunca me ayudan estos guachos porque me quieren cagar a la cadera. ¿No es a las porque 4 y hice media? La cadera. Yo me decidí en la escuela deportiva de Julio Dicado. No te pego un jugador de fútbol. Te digo boludez, se podés agarrar y te digo qué buen centro que te dio Ricardo Rico Bocini, dice Julio Ricardo. Y el otro que está al lado le dice, ¡oh, está crazy, Julio! ¡Está crazy, Julio! ¡No, no está crazy! ¡Está senil, Araujo! ¡Está senil! ¡No sabe nada! Y encima estos son los que cobran porque nosotros le pagamos el sueldo. Vos le pagás el sueldo a Daval. Vos le pagás el sueldo, Sonia, Julio Ricardo, para que vaya y diga boludez en la tele. Y si está Julio Ricardo, ¿por qué no puedo estar yo? Si Maradona se drogó, ¿por qué no me puedo drogar yo? Si Coppola le daba hasta los camilleros, ¿por qué no le puedo dar yo? ¿O no sabía que Coppola le daba a los camilleros? No, no sabía. Yo tampoco, pero ¿por qué no lo puedo dar yo? Me gusta. César, el partido se va a jugar a las 17 horas, la hora argentina. ¿A la mañana? 17 horas, hora argentina. Pero por la diferencia horaria en Bolivia ya son las 10 de la mañana. Por eso le dije a la mañana, señor. No me contradiga porque la columna deportiva de César Cidolini. ¡Vamos a la efeméride de deporte! ¿Es en Bolivia el partido o es en...? ¿En dónde es? En la cancha de Diver. Esto, boludo, me sacaron el pasaje a Bolivia y ahora lo tengo que devolver. Y encima pagás un 40% porque viste que cuando te equivocás pagás. Sí. Porque acá es así. No es que agarres y te dice vení que te devolvemos la plata. Tenés que pagar un 40%, después no podés viajar por 2 años por pelotudo. Te sacan el pasaporte, te dicen, cada vez que vas al aeropuerto dice vino boludo que sacó el pasaje a Bolivia cuando la gente jugaba en la cancha de Bolivia. Salvo que se vaya a Bolivia y después se saque un pasaje económico. Sí. En camioneta a Colombia. Sí. A ver el partido. Ahí está, y me traigo un par de plantas. Pero igual le voy a decir una cosa. Cuando uno va a Bolivia, uno también puede ver partido desde allá. Poder ir a Bolivia y comentar desde allá. ¿Viste cómo hacen en los bares de acá cuando juega la selección uruguaya? En el bar, uruguaya? Claro. ¿Viste qué cuando lindo juega la selección uruguaya? ¿Qué hace? Van al bar donde están los uruguayos. Claro. ¿Y usted a dónde iría en Bolivia? Y a Escobar Gavidia. Iría. Pero porque... ese no está en Bolivia. No, sí, no está. Sí, un Armando está. Sí, ya me, otra vez me dijeron porque me hicieron todo. Porque cuando vas a Bolivia te hacen todo el tuturístico. No, 2007 días cuando va a Bolivia, ¿eh? Vos ponés de acá el lunes y hasta César, nos trajo primicias. Efemérides de deporte. ¿Cómo efemérides? Efemérides de deporte. ¿No? ¿Sí? Eran las primicias. O sea, ¿cómo? Ay, pero de 1984. No, este es otro. Este es de 1948. Un granjero indigente le daba de comer a sus patitos helados. Ese día nacía, señor, sí, el famoso arquero. ¿Los patos estaban fríos? Pero déjeme terminar, que no me acuerdo. No, pero los patos estaban fríos, patos helados. O le daba de comer helado a los patos. ¿Helado? ¿Qué dije? ¿Qué le vas a comer? ¿A los patos helados o helado a los patos? No, que no diga lo que va a decir. Pirucho, que no diga lo que va a decir, por favor. En un día como hoy, ¿lo vio? Del año 1948... Vamos a decirle a la audiencia, yo le voy a ayudar. Es buenísimo. En un día como hoy, del año 1948, sí. un granjero indigente le daba de comer de helado a unos patitos. Sí. Se pedía la el famoso arquero argentino Ubaldo, el pato Frigot. Te pato Frigot. Es muy bueno. ¡Qué bueno! ¡El pato Frigot! ¡Te gusta, mire! Sí, un día come, un chino o coreano le daba masa a su pichichu mascota perro. Estamos hablando de solofilia. 6 o 7 veces por semana, señor. Ese día nacía el famoso peinado femenino, el pelo de cogido. Porque le agachaba al pedo. Pero usted piensa que todo el mundo habla como usted. Que... Pero pelo, los chinos hablan como pelo. Dice. Bueno, vamos al deporte. Sí, por favor. La segunda fecha de la eliminatoria es... ¿Cómo se hace en serio? Colombia. ¿Quién dirige? Es la tercera, la cuarta fecha con Colombia. ¿Cuándo es? La primera jugó Argentina. No, porque se juega de a dos, señor. Ah, siempre es primera y segunda. Son partidos de 90 minutos, como dice la Copa Libertadores. Son partidos de 180 minutos, como dice la Copa Libertadores. Son partidos de 2-10, porque a veces la Copa Libertadores tiene 30 de adelante. Entonces son 90, 90 y 30. Son 80. César, y si da 2 minutos de descuento son 90, más 90 son 182. Sí. Más 30, porque de alargue a veces los guachos te dan alargue también. Sí. Y te hacen jugar 32, pues los tipos están corriendo 1:30 y le hacen jugar. Y un minuto poquito tiempo. ¿Qué tiempo? No me podía levantar, le dice el 3. Estaba calambrado una hora el tipo, le da 2 minutos de descuento. Me comentaron, sí, y quiero que esto quede entre nosotros. Que el señor Gonzalo Bonadeo, sí, Godo, lo ha contratado. ¿A mí? Y estuvo... Sí. Trabajando, sí, usted para él, sí, en los Panamericanos, sí, y estuvo relatando las carreras de natación. Ah, sí. Tengo un audio. Poneme el audio. ¿Tenés el audio de la cadera? Me contrató como ¿cómo se dice? Relator. Como relator. Ponelo. Ahí. Va a comenzar la cadena. Se paran con la masita apretando los huevos en la punta del número 3. Ahí se tira de cabeza. Mueve un brazo para la derecha. Mueve un brazo para la derecha. Se da la espalda y mueve la boca. Abre la boca. Escupe de agua. Escupe de agua. Escupe. Saca la cabeza. Mete la cabeza. Saca la cabeza. Mete la cabeza. Saca la cabeza. Mueve los brazos. Mueve los brazos. Mueve la pierna. Rapidito. Rapidito. Rapidito. Está por llegar. Va por la mitad de la pileta. Mira para afuera. Saca la cabeza. Mete la cabeza. Saca el agua. Mueve la cabeza contado. Mueve la cabeza contado. Mueve los brazos. Mueve los brazos. Mueve los brazos. Mueve los brazos. Mueve los brazos. Pega contra la pared. Da una vuelta grande. Vuelve. Vuelve. Vuelve. Vuelve. Vuelve. Hace lo mismo. Escupe la cabeza. Mueve la cabeza. Saca la cabeza, pone la cabeza, mueve los brazos, llega al otro lado, se sube la varita y cruza el disco. Y queríamos analizar un poco el relato este. Relate que otros, relate otros también. No, pero usted, sí, relató a solo una persona. Porque soy argentino. Ah, usted relataba solo soy al relator argentino. Relator exclusivo de argentino. El carril, soy como Mariano Clos. El carril argentino solamente. Sí, y el argentino va siempre por el carril de la izquierda y despacio. Porque es guacho. Porque es para que lo puteen, ¿viste? Porque el argentino es para que siempre es para más quilombo. Entonces ponele, sabe que por el carril izquierdo donde era rápido tiene que ir poner 80. O a 8 brazos, porque ahí se habla de brazos. En natación también el carril izquierdo es para los rápidos. Rápido, sí. El argentino a veces le pone adelante y le empiezan a tocar. Porque no te tocan bocina allá, te tocan los huevos. Porque es una forma de que te dé cuenta, claro. Porque en el agua no te das cuenta. ¿Qué te va a gritar abajo? Claro. Te gritan. No se le entiende lo que le dicen, claro, abajo. Le dicen. No se le entiende lo que dice atrás. Entonces el argentino se pone adelante y son de agarrarte porque la malla es sintética. Uh-huh. Y el argentino es guacho. ¿Sabes qué se pone en la malla? No. Se pone clavo para pincharle la mano, porque clavo es como hacia los coches. Ah. Miguelito, se pone Miguelito dos huevos. Entonces agarra. Y tengo un efeméride sobre eso. Un día cama. Ah, pero de 1983. Un joven norteamericano se tiraba alcohol fino en los testículos. Este día, John Walker creaba el licor de huevo. ¿Nos vamos? César, acá le manda un saludo. No lo quiero. Comprate una vida. No quiero recibir saludos, no quiero nada. Yo que soy un periodista polémico y quiero tener quilombo con todo, con los periodistas, con los docentes y con los intérpretes. Bueno, pero déjeme leerlo y después usted opine lo que quiera. A ver qué me dice, si me putea, léelo, si no, no te lo lea. Me dice Nazaret, saludos gente de la Copa, Nazaret, en un día importante, al menos en mi vida, dice, que es un día muy importante en su vida, último día antes del fin del mundo, abrazo, nos manda y aguante César Cicciolini. Un día importante, Nazareth, para mí tenés tres posibilidades. ¿Nazareth Mina? Sí. O te cambiaron los mecheros de la zornalla, una. Te compraste un SIF que es de la puta madre, dos. O está embarazada, tres. ¿Cuántos serán? Tres. No sé qué dijo. Un beso, Nazareth. Y si querés saber más de mi columna deportiva, no sé dónde vas a ver porque no tengo nada. No sé, no escribo, ahora, no tengo nada. Perdóneme, pero me parece que ella cuando termina, ¿sí?, no dice su nombre. Cuando acaba, se dice, está no burlando de usted. ¿En qué sentido? Porque escribió todo con Z. No, ahí está, entonces te digo dos if. Te digo dos son NASA y te digo dos embarazos. Pero perdón, César Cicciolini, ¿no es con Z? Con Z, boludo. Gracias, César. Y ya se vienen las noticias de la Copa Ramada. Ahora los dejamos con un poquito de música. Empezamos a abrir, a descorchar el segundo vino que nos acompaña en esta picada hermosa de esta noche de jueves. Noche de verano, ya 11 de diciembre. Casi estamos llegando al fin del mundo. Hoy es 10 todavía, así que todavía el mundo no ha terminado. ¿A qué hora es el fin del mundo? Dijeron, ¿será a las 11? Sería como una boludez, o sea, ¿quién lo hace? Paenza sería esto, obvio, del fin, ¿no?, del mundo, que es 11 del 11 del 11 a las 11. Evidentemente sería entre las 3 y media de la mañana y las 7 y cuarto de la mañana. Oh, yo no duermo. Ojo que por ahí no termina el mundo, pero que explota 11. Sí. Show me what you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Just because my loneliness is killing me. Nothing that I wouldn't do. It's not the way I planned. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. It's because my loneliness is killing me. And I must confess, I still if I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Oh, pretty baby, I shouldn't have let you. Y si viniera con estos músicos, yo le iría a ver a Britney Spears. Irían a ver a Britney Spears. Sí. Un lindo tema de Britney Spears que ha pasado a manos de Travis, ¿no? Era... ¿Cuál es Britney Spears? ¿Qué sonaba? Una que era rubia, que era como así, como tontita de Cansi Ángel, y después y se empezó a drogar, así, a borrachar. Y que cantaba así. Se metía en la oreja, chorongo. No, no. Oops, I did it again. Oops, I did it again. Oops, I did it again. Oops, I did it again. ¿La sacaste? Cante así porque tiene carnes crecidas en la garganta. Sí, tiene amíngala. Tiene amíngala. Bueno, la iría a ver a Britney Spears. En realidad me gustaría ver a... Cuando yo fui a un recital, por ejemplo, fui a ver a Madonna y fui a ver a Michael Jackson cuando vinieron acá a la Argentina. Y la verdad que me fueron espectáculos que me gustaron. No me gustaba mucho la música que hacían. Pero es lo mismo que ir a ver a los Globetrotter. Y sí, y a los Globetrotter los fui a ver y la pasé muy mal. ¿Por qué? Porque fuiste el que estaba sentado. No se mueven los rivales. No se mueven los rivales. Eran como todos Menem. Los Globetrotters son como todos Menem. Viste que todos lo gambeteaban. Todos Menem cuando todavía no son presidentes. Todavía. Porque si no ganan. Los odié porque aparte yo había apostado por ellos. Sí, pero esto es un show. Uno cuando es chico va y se lo cree. La otra vez fui a ver los acróbatas chinos. También uno también se cree que son chinos y no son chinos. No. Cuando me acerco porque lo vi en la Rambla ahí en Mar del Plata porque lo hicieron en la vereda. Terminaron 4 con sutura. Le dieron 6-1 porque la gente es mala. La gente es mala. Y cuando un tipo hace acrobacia, esa cosa tratan como de distraerlo, ¿viste? Y había como 5 o 6 minas que cada vez que los tipos se tiraban le daban una vuelta a carnero, que ellos se levantaban las mallas y quedaban en teta. Entonces los tipos en el aire que iban a mirar al otro chino. Miraban para adelante y 6 lobos marinos se comió un acróbata chino. Me gustaría escuchar la voz sabia de este programa, nuestro cable a tierra, señora Raval. Y si no tiene nada para decir, recomiéndenos una película. Pero si no, díganos lo que... A mí no me gustan los acróbatas chinos. Me imaginaba. Y ¿los globetrotes? ¿Cuáles son los globetrotes? Los negros, esos que son norteamericanos. Uno venía con los pelos así largos, que venían con la camiseta violeta. Uno que le faltaba un brazo también. No, ese es el de la película 127 horas. No, ese. ¿No había un globetrotter que le faltaba un brazo? No. No, si nos traían un globetrotter con un brazo menos, ya éramos el combo de los pelotudos. Tiraban, venían, la picaban, se ponían de espalda y ¡boom! Y después te hacían la del balde con el papel picado como que era agua, te la tiraban a la platea y los que estábamos adelante hacían como que te iba a mojar y en realidad te tragabas todo el papel picado, que era peor que el agua. En esa época yo jugaba al básquet, cuando fui a ver a los globetrotter. Y me dio una bronca cuando el chabón se pone la pelota en la remera y camina y hacen como que no la tiene. Y yo gritaba desde la tribuna, ¡caminó! ¡Caminó! Claro, eso es falta. Porque es falta. Es falta. Si sabe las reglas. En esa época sabía. ¿Y película? Película. Las aguas bajan turbias. ¿Eh? Me parece eso. ¿Y dónde es eso? Es una excelente película. ¿De quién es? En mi casa. ¿Eh? De Mendoza. Es una película que tiene un tiempo. La película de Hugo del Carril. Hugo del Carril, iba a decir Mendoza. Flavio no, ¿cómo es el otro? Pedro. Muy linda. Daniel. Pedro. ¿Daniel Mendoza? Daniel Mendoza dirigía, ¿no? No, uno que actuaba. Conducía. Ese se mató por la Frigerio. Alberto. Pedro de Mendoza. No, Alberto de Mendoza fue el que fundó Buenos Aires. No, ese es Pedro de Mendoza. El hermano. ¿Y a cuál se lo comieron los indios? Juan de Garay. Ah, era putito. En estos tiempos, el periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no se le puede creer a nadie, hacemos nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con la mano y la borramos con el codo. Tiempo en la Copa Derramada de informarse. Tiempo de noticias. Y que paren las rotativas. Sección de internacionales, señores. Por favor. ¡Internacionals! El premier italiano Silvio Berlusconi está a punto de perder el poder político acumulado durante estos años. Según parece, luego de aprobar el controvertido paquete de ajustes recomendado por el FMI, il Cavalieri renunciaría a su cargo al ser consultado sobre qué se lleva de negativo y positivo de su gestión. El magnate declaró, niente, yo te dejo tutto, eso sí, me llevo la pendeja. Para mí lo único que va a extrañar del poder es eso. ¿Sabés qué me parece que... ¿Alguien sabe el nombre del presidente de Italia? Sí, pero no me lo acuerdo, gracias. Para mí es una mina. O sea, como un primer ministro, este tipo, ¿no? Que es el Menem de Europa, vendría claro, a ser. Claro, ellos tienen un sistema en el cual el presidente lo eligen las cámaras, digamos. Claro. No es elegido por el voto popular, sí los diputados y los camaristas. ¿Y el primer ministro? El primer ministro es votado. Entonces, ¿cuál es el interés de este sistema que algunos dicen que es positivo? Que cuando hay algún quilombo grave hay un fusible que es ese presidente que salta, detona, claro, y todo lo demás. Es como el técnico en los equipos. Igual que si hay crisis la gente sigue quedando sin laburo, sigue quedando, pero bueno, tiene un fusible a mano. ¿Pero renunció el presidente de Italia? No, el presidente, no, va, el presidente seguir, va a seguir. No saben quién es, aparte. No, para nadie sabe quién es. Man, ¿de qué votamos nosotros? Oh, ¿de qué votamos? Tiene que renunciar al presidente. ¿Y cuál es? Ya renunció. Ah, bueno. ¿Qué renunció el otro presidente? Quiero otra noticia. Y después le quiero preguntar a él, que sabe mucho de esto. Es cosa, la función de un rey. Oh. Pero después. Según el informe de los servicios secretos europeos e israelíes, Irán ya tiene el conocimiento y el aprestamiento tecnológico para fabricar armas de destrucción nuclear. El presidente Simón Pérez insinuó que no se puede descartar un ataque a Irán, con lo que Israel solucionaría dos problemas. El primero, acabar con la amenaza de un posible ataque. Y el segundo, que una vez retirados los escombros y los cadáveres, se podrían construir viviendas populares y terminar así con el alza de los alquileres. Qué bien, claro. Aparte es bueno, porque por ahí te tocan un fémur, por ejemplo, porque pueden crear muebles también con la gente, con los restos de la gente. Claro, es, muebles típicos. Muebles nueva, típicos. Claro, la nueva moda. Y vos dices que las armas nucleares apuntan solamente a los, ¿cómo se llama lo que se pone? Ah, sí. A los turbantes. Le pegan a turbantes. A los turbantes. Son armas nucleares a turbantes. Están dirigidas a los turbantes. Viste que estaban, ¿te acordás que venía? ¿Cuál era que venía acá? Que era el Exocet. ¿Cuál era ese que era como una bomba que te corría? El Exocet. Cometa Halley. No, era una bomba que largaban los aviones, los británicos, que perseguían el calor. Entonces te corrían, ponele, corrían al avión. Y había gente que hacía acá en la Argentina, me acuerdo en Malvinas, los soldados se defendían porque tenían armas, hacían fogaratas y corrían con los troncos encendidos para que los corra el Exocet. Claro. Y bueno, por ahí moría un argentino. Habían algunos que se metían en Parque Chas. Sí, también. Y algunos lo que hacían ponían un gordo, viste que el gordo da más calor. En Parque Chas. Viste que andan los gordos. Nos sentaban al gordo y el otro se escondía. O le ponían arriba de un carrito rulemán al gordo y lo dejaban por la montaña o el Monte Harley. Claro. En Parque Chas no te encontraba el Exocet. ¿Quién? En Parque Chas. No te agarra nunca. En Parque Chas no te agarra nunca. ¿Cuál es Parque Chas? Ese queda como mil vueltas, viste, que no sabés, que siempre salís a pampa. Siempre estás, o sea, en el mismo la lugar. Gente no es que se mude ahí, la gente se pierde y se queda a vivir. Se queda. Hay muchas carpas. Y no sale. Che, ¿hay noticias después del tema de la demolición del edificio ese? Sí, creo que tenemos algunas. Después vamos a hablar. Tenemos algunas. Entonces, ahora estamos con las internacionales a cargo de la Copa Derramada. La Audiencia Nacional Española condenó a 105 años de prisión al jefe etarra Francisco Javier García Gaztelú por ser responsable del atentado que dio muerte al dirigente socialista Fernando Buena en el año 2002. El abogado defensor doctor Juan Vicente de Tonatarrea de Petazuela dijo que están conforme con el castigo, dado que la buena salud del etarra y la comida en la cárcel a la que todavía no le llegó el ajuste económico le ofrece una mejor condición de vida que a buena parte de los españoles. Hay un montón de gallegos que se están declarando etarra. ¡Hemos matado! Sí, empiezan a gritar. ¡Yo he puesto la bomba! ¡He puesto la bomba! Sí, dice, no, pero una garrafa. ¡No, yo he puesto la bomba! ¡Joder! Dice. Mira, acá tengo un del Diario de España, 20minutos.es. Dice que cada diabético controlado ahorra casi 1.250 euros al año al sistema sanitario. ¿Te parece que un diabético ahorre? Y sí, porque no consume... Claro, o sea, pues sí, no consume azúcar. No consume golosinas. El no azúcar es caro en Europa. Sí, allá va, sí, era como era acá en la allá, época. Allá, 30 euros el kilo de azúcar. Puta madre. Pero ¿y la inyección esa? Sí. No le dan nada. La insulina. Le dan agua. Le dan un placebo. El tipo se lo cree, viste que vos te curás así. Sí. Es todo psíquico. Sí, yo me acuerdo que a los chicos cuando jodían mucho dolor de la panza le daba CBNA, viste, en una cucharita y le decía, tomate esto que se te va a pasar, y se le pasaba al guacho. Claro. Y después agarré, en vez de comprar ibuprofeno y eso, compraba botellita de CBNA de 600. Una vez tuve que intentar con meningitis. Porque llevo como 6 meses dándole CBNA y no le pasaba. Se le empezó a inflar la cabeza y digo, debe ser por el gas de la CBNA, ¿viste? Claro. Y no era meningitis. Dejale mal la cuchara, vieja. Y yo le decía, no le sacaste el gas, pelotuda, no le sacaste el gas. Los restaurantes españoles desperdician cada año más de 63.000 toneladas de comida. Qué vergüenza. Acá vas a Puerto Madero y anda la gente en los carritos en la puerta del McDonald's. No te queda nada. ¿Lo viste eso? ¿Cómo buscan las hamburguesas? Yo digo una cosa. Pero vos sabés por qué no se las dan y las tiran en la basura, que no se las dan, porque si vos se las das y llega a haber algo en mal estado, el indigente te puede hacer un juicio que te hace un agujero terrible. Si vive. O sea, no podés donar esa comida. Hay un montón de fiestas. Los casamientos, por ejemplo, sobran montones de comida. Y las empresas no donan las comidas porque les pueden hacer juicio.

Qué lindo mensaje que acabamos de recibir. En parte es contestación a César Cicciolini de Nazaret Emilce, que dice: el CIF es extra grande, por suerte, pero no por eso ni por embarazo es que estaba feliz. ¿Por qué? Encontré a mi familia de Neuquén. ¡Vamos! Hace años que los buscaba, estaban perdidos por las cenizas. Ah, ¿no los veía? No, eso lo agregué yo. Claro, y bueno, llevó era mucho la familia tiempo... de Neuquén, qué lindo que haya encontrado familia llevó de Neuquén. Llevó mucho tiempo remover las cenizas, obvio. Sí, claro, y gente, había un montón de gente, familia. Ahora, señor, el tiempo que ha aguantado la respiración de esa gente. Ah, si no, te ahogás. No, igual cada tanto hacen... Sí, ahí los ubicaron. En Neuquén, y en Neuquén, justamente sí, en uno de los pueblos de donde salió la Copa Derramada al aire, que es Aluminé, sí, existen las cabañas... Antes que vendía un tipo para el fin del mundo. ¿Qué hijo de puta? O sea, el chabón decía que en ese lugar no iba a pasar nada. Enfrente sí. O sea, la vereda. Un laguito te separa. Sí, sí, de verdad te estoy hablando. Y ahí, de ahí son y también los champán, ¿no? Es el 11 del 11. Así que mañana termina el mundo, muchachos, más sí, vale. Me gustaría que ¿qué los haga recogiendo? Nazareno, me gustaría que nos cuente qué familia encontró, porque uno familia, cuando dice familia, por ahí es un primo lejano, y para mí un primo lejano no es familia. ¿Qué familia para vos? Y para mí es siempre hermano que de mi vieja. Siempre me decís lo que no. Un hermano de mi vieja es familia. Es tu tío. Y bueno, pero es hermano de mi vieja, no es mi tío. Es familia de mi vieja, no es mi familia. A tu tío lo cruzamos una vez y no lo saludaste, boludo. Bueno, porque es el hermano de mi vieja y no es de Neuquén, es de acá. Si fuera de Neuquén lo hubiera saludado. Ah, un abrazo. Sí, qué sé yo. Igual te haces así como el melancólico, ¿viste? Siempre esas cosas te provocan así como una cosa de acercamiento cuando es algo grave. Entonces digo, bueno, por ahí si un día le cortan una gamba, digo, lo voy a abrazar. Si lo veo, porque si le cortan un brazo, no, lo abrazo yo. Claro. Él no me abraza. Y si el abrazo no es compartido, no es abrazo. Ay. Qué fuerte, ¿eh? Dijo cogiendo y nadie dijo nada, que le cortó un brazo. Qué fuerte. Pero porque estábamos hablando de las noticias internacionales, no, España. Cogiendo es agarrar, boludo. ¿Eh? Cogiendo es agarrar. Tenemos coger razón. Es agarrar. Sí. No es nada más que yo eso. Hace tanto que no agarro. ¿Quién no se envalentonó con las aventuras de Han Solo? O se preguntó si el tema de León Gieco era un hombre solo el que le pide a Dios. Porque a todos, en un momento de la vida nos llega la soledad, y por las noches, la soledad desespera. Es tiempo en la copa derramada de las crónicas del hombre solo. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería saludarme y, bueno, preguntarme cómo estoy en esta noche en la cual me estoy haciendo la inevitable compañía de estar conmigo mismo. Y quería compartir este espacio que no es, me cuesta, porque es difícil, ¿sabes? O sé. O sabo. Con dos amigos, que son hombres acompañados. ¿Qué tal? Buenas noches. Ocasionalmente solos. Como no. Dice él, que hace mucho que no agarra, y a mí me pasa lo mismo. Pero eso no tiene que ver con la soledad, ¿eh? No tiene que ver con la soledad. ¿Con qué tiene que ver solo? La discontinuidad de la vida sexual no tiene que ver. Tiene que ver con muchas cosas. Pero no está vinculada a la soledad. El hombre solo. El hombre solo, tal vez, tenga una activa vida sexual, tenga parejas alternativas, pero vive luego en la absoluta soledad. No puede compartir. Perdónenme, pero hoy no me hablé en todo el día. No puede compartir el después, ese momento del abrazo póstumo, postrero, de querés un vasito de agua, postrero, te vas a lavar, para que me enjuago. El hombre solo, es así. Eso lindo de la pareja, ¿verdad? Que ella diga... Te podrías haber sacado la remera. Hoy no te bañaste. Y yo... Ah, hablen ahora. No, hombre, solo lo quería consultar. Oh, tenía unas ganas de decir. Igual lo veo hoy, lo veo muy, muy charlatán. Se ve que este último tiempo no ha compartido charleta. Me ayudó mucho la fiesta, porque me invitaron a la fiesta de la radio. ¿Qué hizo en la fiesta? Recito. Y yo estuve ahí viéndolos a ustedes, que estaban con su familia. No me quise acercar, porque yo sé que esos momentos con la familia son muy lindos. ¿Le produce nostalgia eso o le produce un menos? No, mal. A mí ya a esta altura me produce una alegría. Alegría. Ver a la gente feliz, ¿no es cierto? No, no, pero digo el hecho de uno no tener que estar... Yo... O sea, verlos como ellos todavía no pueden ver y observar lo que será un futuro fracaso, ¿no? En sus vidas. Pero hace un ratito nos dijo que nos elogió. Bueno, pero mientras dure... Solo, un hombre solo puede ayudar a hombres ocasionalmente acompañados a mejorar su vida sexual. No, para nada. Para nada. ¿Y por qué lo escuchamos? ¿Por dónde empieza la soledad, hombre solo? ¿Empieza por el desayuno? ¿Empieza por la cama? ¿Empieza por la vida? ¿Empieza por el trabajo? ¿Por dónde empieza la soledad? ¿Dónde se mete? Que, muy buena pregunta. ¿Dónde se mete primero? Excelente pregunta. Gracias. No lo tomen como una manifestación del onanismo auténtico. Sí. Empieza por el baño. A ver. Nunca un corpiño, una bombacha colgada de una canilla. ¿Por qué no se compra y cuelga de Nunca mentira? Eso que hace la esposa, ¿qué hace? Tira pedo. Y usar el cepillo de dientes de uno. Sí. Dejar apretar mal el pomo. Del No saben. El hombre solo lo tiene eso, bien prolijo. Esa es la muestra de la soledad. El hombre solo es el que todavía anda desesperado por las perfumerías, por las farmacias, buscando el pomo metálico de el dentífrico. ¿Por qué? Para poder enrollarlo, porque se compra el enrollador. Es un boludo. Eso y la es un boludo. Es feo. Sí. Eso y la cafetera automática de Café Express son las dos cosas que primero compra el hombre solo. Y un equipo de audio grande. Un LCD. Eso sí, sí, LCD, pues usted se refiere a las drogas. No, la copa derramada. No, sí, eso lo compra. Y lo usa, no, lo usará un día, una hora. Un rato. Pero después se cuenta, es un barullo, un quilombo de la puta madre. Porque pone todo junto. Al pedo. Sí, sí. ¿Tiene cepillo de dientes eléctrico el hombre solo? No es muy común en la Argentina. Se da mucho, yo me carteo mucho con muchos mails. Con la pantera rosa. Con mucha gente. qué mal gusto. Era buenísimo el cepillo de dientes y la bandera. Con mucha gente, particularmente de Michigan. Michigan y de Ohio. De Ohio. Que es muy común en Estados Unidos. Sí. El hombre solo estadounidense. El hombre se solo compra estadounidense dientes, se compra mucho en el supermarket. Sí. El cepillo de dientes eléctrico. Y tiene desorden alimenticio el hombre solo, o sea, de repente pasa de tener una vida en familia donde la sabe que el martes come tal cosa, el miércoles tal otra, tincha los huevos el jueves porque sabe que come milanés. Y hay un desorden alimenticio que provoca esa soledad. Sí. Por ejemplo, ¿qué come? Sí, porque lo primero, el hombre solo cuando queda solo, en su primera etapa, es muy raro que sepa cocinar algo. ¿Es raro? Es raro que el hombre solo, clase media, media baja, sepa cocinar algo. Básicamente, ¿por qué? Que sabe porque hacerse. El que es más pobre se lo ha tenido que bancar en su momento como puede. Claro. Y el que tiene mucha guita se la juega de chef. Claro. Entonces el hombre, el tipo que está acostumbrado a llegar, ¿qué hiciste, vieja, de ya comer? Tiene comida, tiene el bife. Entonces, ¿qué suele utilizar? Comidas que se hacen rápidas y que en un tiempo le salen mal, pero las aprende rápido. Por ejemplo, que es arroz. Sí. ¿Cierto? Arroz. ¿En qué? El arroz hervidito, ¿no es cierto? Sí, a ver qué abro, una arvejita, algo, tirar líquido, después que se da cuenta que queda mal con el líquido cuando yo lo usé la primera vez. Hay que vaciar la lata de arveja. Come el puré, el puré que viene ya el hecho. El puré chef. Suele comer alguna hamburguesa, empanada comprada. Entonces, comúnmente todo eso tiende a secarlo de vientre. Entonces viene en medio la dieta del tapón. Empieza a consultar con uno, con otro. Papá le dice, no, vos tenés que comer más verdura. Entonces después come verdura nada más. Y se caga como vaca en viaje. O sea, que tiene un pasaje muy... equilibrio. Hasta que puede normalizar ciruela, la flora intestinal. Ciruela. La flora intestinal. Solo tengo un mensaje que nos ha llegado de la semana pasada. El Facebook es así. A mí me llega muy en diferido. Y dice, recién puedo sintonizar el programa. Sintonícese usted en la semana pasada, ¿no? Sí, que tampoco está hablando de muchas cosas, sino de la soledad. Sí. En estos tiempos soy un hombre solo, dice Alejandro. Lo importante en la vida del hombre solo es escaparle a la oscuridad. Por ejemplo, no llamar a prostitutas, ni creer que una botella de whisky, por mejor calidad que tenga, es la mejor compañía. Y ni hablar de otros abusos que están al alcance en esta condición. Por ejemplo, el abuso de menores y esas cosas. O de jabón en polvo. Bueno, ¿cuál era el nombre del Alejandro? Del oxiso. ¿Cómo? Alejandro. Paul. El oxiso. Él, y sí, porque se está negando, Alejandro. Sí. Se está negando al primer periodo del hombre solo. Sí, ¿cuál es? Claro, porque hay dos etapas. El hombre solo, en la primera etapa, prepara su botella de whisky, sí, comúnmente barato, sí, porque es lo último que manotea en el supermercado y que le alcanza la plata. Unos mugler. Saca la cubetera que le da con un fierro, porque tiene la cubetera vieja, de la heladera vieja, que es la de chapa, y que cuesta mucho sacar el cubito. Esa de chapa. La tiene que cagar a garrotazo. Puede ponerlo, y una vez que hace, sí, apaga la luz una vez que tiene el vaso en la mano helado. ¿Por qué? Porque no se quiere ver llorar, Alejandro. ¿No sé qué? No se quiere ver llorar. ¿El mismo? Claro, porque uno se mira así, ve los ojos así, todo lleno. ¿Qué hace? Apaga la luz y llora tranquilo y en soledad. Claro. Llamar a las prostitutas, yo no creo que esté fuera de lugar. ¿Comparte eso? A mí me parece que se puede llamar a una prostituta. Comúnmente no está tan mal que... No se le pare. La prostituta comúnmente se va antes. Claro. Igual... Se piensa que es la mujer recuperada, una mujer, claro, en realidad está trabajando. Claro. Entonces comparte usted, o sea, se llama más a la prostituta para que limpie que para que... No, que limpie no. No, si le limpia el sable es una cosa, si no hace nada, no. Es más, muchas, en mi primera época de hombre solo, sí, de prostitutas, he contratado prostitutas con las que, bueno, no he llegado a tener sexo, pero no por una cuestión de que no me erotizaran, sino porque yo quería jugar a como que era una compañía de otro tipo. Y ella chocha, dice no me enchastra, dice no me enchastra, nada, dice. Sí, dime una cosa, hombre solo, muchas veces el hecho de contratar una prostituta tiene mucho que ver con la compañía. Vio que hay muchas personas que, como dice usted, por ahí no llegan al acto sexual, pero comparten un rato con la mujer. No sé, porque ella tiene un mundo tan limitado en ese sentido. Porque la prostituta no es de compartir, de empezar a contar cómo es su entorno familiar, si deja a los chicos durmiendo y se va a putanear. O sea, es algo que la prostituta arma como una vida en ese momento, en ese lugar y en ese instante. Exactamente. Debe adaptarse porque dentro de su condición de vida, que reconozcamos es marginal, acotada. Sí. Eso también permite un conocimiento de la condición humana y sobre todo de la miserabilidad masculina, ¿verdad? Sí. Qué linda palabra. Qué linda palabra. Qué linda, para un disco. Sí, masculina, ¿no? Miserabilidad masculina. Sí, es un disco de sus géneros. Yo recuerdo, y quiero hacerlo ahora, yo no sé si se va a retirar o no, pero... ¿Quién? ¿Thompson? No, Margarita, que fue la primera prostituta que yo contraté. ¿Qué? Margarita. ¿Tolvícer? No. No, Margarita. Margarita, para mí, es la prostituta más de 50 y pico de años. 56. Wow. Margarita. Sí. Desflorala la Margarita. Debo agradecerle porque no jugamos los partidos de chinchón. Ah, eso es lo que tiene la puta. A 101. Esa es la puta antigua. Sí, a 101. ¿Le hizo mate? A 101 jugó. A 101, vamos. ¿Con enganche? Y estábamos los dos, no, sin enganche. Dígame una enganche. Cosa, ¿le hizo mate? Y por 50, viste, 50 guitas, fue muy lindo el ¿Valía momento. Cortar en la primera mano? Porque yo quería arrancar, sí, valía cortar en la primera mano, y lo que no valía es el menos 10. No, porque la puta es leal. ¿Con cuánto se podía cortar? Con 7 o menos de 7. Y porque es puta, siempre tiene el doble sentido. Siempre. Ella me dijo, no vas a pensar que es una sugerencia. No, dice, Si podés, vos tenés libertad, dice, pero yo estoy acostumbrado a jugar así. Yo quise arrancar con la lotería, me dice, no empecemos con boludeces. Ya demasiado, soy puta pero no tarada. Ya. Le digo una cosa, en algún momento ella, por ejemplo, le hizo una milanesa cortadita en un plato, una milanesa fría que tiene el hombre solo siempre del día anterior, con una caquita de sabora y otra caquita de mayonesa para mojar con el escarbadiente. ¿Le hace eso a la puta vieja? No, arrancamos en nuestro caso. Ojo que él ha leído. ¿Por qué? Ojo que él ha leído. Sí. No fui solo. Lo hicimos con mayonesa y que la cosa, pero ¿qué pasó con la milanesa? ¿Qué pasó? Por mi falta de experiencia en ese momento, yo la puse en el congelador. Y bueno, le saltamos encima, sí, le pegamos contra el borde de la mesada. Nada. Y bueno, así que pedimos unas milanesas hechas en un bar enfrente. En ese caso, en vez de contratar una prostituta, para mí tendría que contratar un experto en taekwondo. Pero para que le corte. ¿Usted sabe lo que fue? Porque yo le di. Igual fue medio decepcionante, porque yo le di la plata. Sí. Yo ya le había pagado el servicio, le di la plata y. Evidentemente no se están ofreciendo milanesas. Esto fue en agosto. Yo me perdí. Y no ha vuelto. Yo no sé ustedes, pero no yo me perdí. No sé en qué punto estamos de la soledad. No volvió. Yo tengo un mensaje para un hombre solo de Pepín el Pistolero. Ah, Pepín, que estuvo en la fiesta pistoleando. El pistolero que intentó pistolear y quería que le haga un chinchón y no pudo. Dice: un gran saludo al hombre solo. Fue un honor haberlo conocido y compartir imágenes inolvidables. Nuevos hombres solos inclinados sobre un hombro femenino, en el caso de Pepín, charlando sin poder parar. Pepín el Pistolero es lo más grande que hay. Se ve que manda el mensaje, él mismo se manda el mensaje. De alguien que vio esa imagen, se ve que de Igual cierra más o menos dentro de la imagen un tanto patética del hombre solo grande, que sigue usando el tiro alto, media blanca y mismo casi de parroquia. Pero usted... es el Guido. Discúlpeme. El Guido Casca. Va tarde, va poco, no... Discúlpeme que me ponga... Se va a adaptar. Como un poco de la vereda de enfrente de esta eminencia que tenemos nosotros en este programa, que es el hombre solo. O sea, si hay alguien solo, es él. O sea, yo dice... Sí, es él. Si hay alguien solo... Esto si es radio, alguien trata de no señalar. Que puede hablar de soledad, es él. Sí. Si hay alguien que puede hablar de vergüenza ajena, lo patético, lo malo del ser humano, es él. Porque él lo vive día a día. Sí, es él. Entonces, quiero ponerme... Que soy una porquería. No sé, para mí sí, lo quiso defender y lo enterró. Poco en la vereda enfrente de su pensamiento. Que diciendo, tiene miedo de contagiarse, que se va a la vereda de enfrente. El hombre que tirotea para... Hay hombre solo, que puede ser un no asumido, ¿no? Pero que tirotea para cualquier lado. ¿Está escapándose a su soledad o cada vez está enterrando más en la agonía de la no compañía? Es muy difícil la pregunta. Mi voto no es positivo. Sobre todo porque no lo escucha porque está en la vereda de enfrente. Primero que le voy a tener que gritar. Dale, grítele. En estas circunstancias, y considerando... ¿Me escuchás? Sí. Y considerando... Ahí perdieron la luz los vecinos. Que no entendí muy bien la pregunta, pero igual la voy a responder. Sí, como todo. El hombre tira, como un hijo de puta. Sí. Hasta que se da cuenta de qué. Poné un pip. Hasta que se da cuenta de qué. ¿De qué? De que es al pedo. De que le va a ir mal. Sí, busca el fracaso. Busca el fracaso. Bueno, ahora que se cruzó. Sí, ahora que volvió. De este lado, sí, digamos, por favor. Es inevitable la búsqueda continua de la seducción. Claro. Seducción. Sí. Es sentirse vivo. Es sentirse vivo haciendo en muchos casos el pobrecito, que a veces resulta. Exactamente. A veces la víctima garpa. A veces resulta el pobrecito. Ahora, no hay que exagerar con el pobrecito, porque si vos le contás que tu mujer te dejó, se quedó con todo, que te engañaba, todo, bueno, nadie quiere un pelotudo tampoco. Claro. Hay que estar así. Mirá, no me entendía, teníamos otra onda. Sí, éramos muy jóvenes. No era muy joven. Bueno, esa, pero sí, todo canoso, aparte le éramos muy jóvenes. Sí, perdimos la piel. Sí, perdimos la piel, sí. Y si no también... Hay que aclararle que no fue un accidente, ni que uno se cayó de la moto, sino la piel en cuanto, ¿no es cierto?, a la relación, ¿verdad? Igualmente yo conozco muchos hombres solos que tratan de seducir desde el lugar de que han cambiado. Que todo eso que cuentan... era otro muñeco, era otra persona. Tercera persona. Sí, hablan como en otra persona. ¿Querés que te diga algo, Irma? Tercera persona. Sí, decímelo, Irma. Supongamos que usted es Irma, ¿no? Usted juega ese juego de roles. ¿Qué soy? Irma. Una dama. ¿Querés que te diga, Irma? Decime, Irma. Yo aprendí. ¿Qué aprendiste? Esa es la frase. Yo aprendí. Irma era la mujer del Pastor Jiménez. Para mí de puta vieja. Norita. Norita. De puta vieja. Etel. Yo aprendí, Etel. Su lema, decime. Y no quiero repetir aquella experiencia, sino hacer con vos la experiencia. Vamos. Me mojé, Juan. ¿Cuánto estás cobrando? No, otra cosa veo. No, es no quiero que seas una más, sino que seas más de una. Claro. Te podés poner una peluquita. ¿Sabés qué también me parece? ¿Qué le pedís? Súmate a tu amiga, a tu tía. ¿Sabes por qué me separé yo, Irma? Porque yo, si hay algo que siento que es el único momento en la vida de una pareja, de una mujer y de un hombre que es el ideal, es el noviazgo. Y yo, Irma, para lo único que sirvo es para estar de novio, toda la vida. Irma, bueno, esta es una de las típicas. Si tú me amas y yo te amo, ¿por qué no nos amamos por donde me amo? Como el único vivo del naufragio, como todo el que pierde. Las dos personas que acaban de opinar y que están una a mi derecha y otra a mi izquierda, le digo a los que sean solos, no lo tomen en cuenta porque son dos pelotudos. Muchísimas gracias, hombre. Solo en un ratito se viene el momento artístico, los 59 segundos. Ya tenemos mensajes para Dios que empiezan a llegar a la Copa Derramada. Y ya tenemos la historia de Nazaret Emilce, que nos cuenta cómo encontró a su familia en Neuquén. Si no y es esto tío, no vale. Es un momento de encontrar tu vida, encontrar tu momento. Ya te dije, no pienses más en cosas negativas. Empezá a pensar en las cosas que querés, ¿sabés? No es secreto. Quiero abrazar, ¿cómo era? Quiero tomar. Quiero beber los dedos de tu pecho. Vamos en busca de afectos para vivir esta vida. Y si el tiempo no te alcanza, mañana será otro día. Los vendedores no venden, los clientes que no cobran, y los pobres ya no prueban, y la miga de la torta. Seria miseria, esta miseria es seria. Si no fuera por mi negra, ella es quien mata las penas. Arranco con el mensaje después de la tanda, ¿no? Con el mensaje de acá de mí, se hablamos un cachito y vienen las noticias, parte 2. Eso viene los 59 segundos. ¿Qué más viene? ¿Me olvidé? Yo no sé si voy a poder hablar porque los pancitos después de Dios. Son las 11. Faltan las noticias, falta Dios. ¿Qué hacemos? ¿Pedimos una hora más o nos vamos a San Miguel? Fueron 11:30 ya. Pedí media hora menos. Igual te digo una cosa, menos, el otro día no ponete una mano bárbara para que nos vemos el año que viene. ¿Qué? El otro día no. No, sí. Salgo de vuelta a la calle en busca de alguna changa. Tanta gente apurada. Íbamos bien hasta que llegó este. ¿Qué me hizo el reportaje a mí con más de la barbilla? Para mí que la cagó. El reportaje a vos. O sea, no sé. Que el día de la radio que me hicieron el reportaje a mí. El sábado, no. Yo el agradecimiento para la gente de Aguas Fuertes. Fui invitado y ahora me dieron un voucher. ¿Viste que cuando vas a los programas de invitados te dan un voucher me para el vestidito para tenía ajustadito la chica, me gustó. ¿Cuál? La chica. Entonces. Ah, vos venías a ver la mina, ¿no? Me gustó. Porque viste, tenía que acomodar porque no tenía vestido. Me gusta que otros programas entrevisten a gente, ¿eh? Sí. A mí también me gusta. Igual me gustaría a mí haber me enternece. Sí. Me enternece. Sí. ¿Cómo estuvo el otro día? Muy bien. Muy bien. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM, escucha A Primera Hora, A Primera Hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A Primera Hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce.

a trabajar de Neuquén a Pacheco y ahí perdieron el contacto con el resto de la familia. Se lo encontró a la mamá pelotudo. No, entonces encontró ahí, a la tía, amiga, ahí a la puedo tía. Ubicarse con la abuela, con la sobrina, que por supuesto después seguramente del desarraigo que ha sufrido su mamá, siendo sí. muy chiquito lo demás, un tema muy igual me parece que es más familia de la mamá que de ella, porque es la hermana de la mamá. Pero es familia de ella, ¿cómo familia de la mamá? La familia que quiera. ¿Cómo familia de la mamá? Es su sobrino. ¿Cómo eso familia? Es otra cosa. El sobrino es más familia que el tío. Para mí, el hermano de la mamá es hermano de la mamá. Ahora, el hijo del hermano de la mamá. El hermano de la mamá no es tu tío. No es el hermano de la mamá. El hermano de la mamá es tu tío. El hermano de la mamá. ¿Quién lo tiene? La mamá no. ¿El quién? La mamá no. El sobrino tiene quién. La hermana, tía, tía, tío, tío, con un señor, señora, y tiene sobrino. ¿Y la mamá qué? Y mí también. Y la mamá generalmente se pelea con el hermano, así que no es familia de la mamá. Yo tranquilamente porque no podría ver a mi tío. De la vieja hija de puta esa, que siempre, ella ya de chiquita se tenía que lavar la bombacha y todo lo demás. Y el tipo no, le llevaba el mate a la cama, ¿qué querés comer, mi amor, al varón? Y ahí empieza el quilombo. ¿Conoce la familia de Neuquén? Ahí ¿de qué es está hablando? ¿De esta qué pobre está hablando? Chica, que la mamá de la Nazarena Vélez, que se tuvo que venir de Neuquén porque no aguantaba al hermano. Pero es el como tío es de ella. Buena, como es una buena persona, le enseñó a su hija a querer al tío. Respeta ese boludo. Sí. Entonces ahora ella se comunica y se encuentra con la sobrina, y lo comparte. Que es la hija no reconocida de una abuela. Igual tengo un quilombo porque me dice más que el Carmovel que uno de sus últimos contactos es su sobrino, que es nieto de su tía Martina. Entonces no es su sobrino. Sí, no está muy bien. Igual esa ¿cómo? Cosa... Si es nieto de su tía. Es un sobrino subsobrino. Nunca entendí el tema de la familia. Sí. Yo por eso siempre no le son llamé. Familia. ¿Están de acuerdo conmigo? No. El hermano siempre de la le mamá, dije, mamá, el hermano mi papá. De la mamá no es familiar de Nazarena Vélez. El hermano de la mamá es hermano de la mamá. Ahora el sobrino, que es el hijo del hermano de la mamá, no. es sobrino de Nazarena Vélez. Pero es el nieto de la tía. Entonces es subsobrino. No es su sobrino. Es subsobrino, ¿no? Con sub. ¿Cómo? Con sub. Como sub-19. O pro-sobrino. Claro. Para mí, familia directa, directa, directa es la mamá, el papá y los sobrinos. Y los hijos extramatrimoniales, no. que nadie sabía del papá. En la foto va sí. mujer, ex-mujer, sí. hijos atrás. Sí. De distintas... Como los canales. Brady, la tribu Brady. Sí. Hay que hacer una foto con la ex mujer también. Igual en la familia. ¿Por qué uno la niega? Si compartió tantas cosas. Hay algo que anda mal en la familia. ¿Por porque qué? Vos decís, bueno, los hijos de tu tío, ya sea tía. No, no es mi tío, es el hermano de mi mamá. Bueno, el hermano de tu mamá son tus porque primos. Mi papá no tenía hermano. Son tus primos. Ahora resulta ¿los que. ¿Quién? Tus primos. Cuando tus primos tienen hijos, ¿qué son tuyos? Mogólicos. No, primos segundos. No, son tíos. Ahí ya se empieza a desvirtuar todo. La pifié. Perdón. Me equivoqué. Como Camoranes. Nada. Tengo planchas. Nada. Borralo. La pifié. Lo que te quiero decir es lo siguiente. La pifié por esto. Porque si nos acaba el programa, nos quedan más noticias, nos quedan los 59 segundos y tenemos que estar con Dios. Y queremos saber bien a qué familia encontró Nazarena Vélez, porque al final me parece que no encontró familia, estos no eran familia. Tengo muchísimas preguntas para Dios y la verdad que tengo miedo de que no llegue a contestar o que se encabrone. Y no quiero que las lea. Quiero que Dios también nos pueda revelar. Pero las ve igual, el problema es que yo corro la todo ve Dios, todo ve Dios. Vas al baño cerca que te ve Dios. No hay velo que vele a Dios. No hay velo que vele a Dios. Noticias nacionales vendrán, ¿no? O del Vaticano. En estos tiempos, del Vaticano. El periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no, no se le puede creer las a nadie, nacionales, hacemos nacionales. Nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con yo la pasé bien el sábado. El tiempo en la Copa un derramada ratito. De informarse. Tiempo de noticias. Y que paren las rotativas. Esto sigue al aire. En la noche de ayer el futbolista Gabriel Milito fue sorprendido por maleantes que le sustrajeron dinero, joyas y su flamante Mercedes-Benz. Qué malito. No es la primera vez que el defensor rojo es sorprendido. Ya le pasó este año en la Copa América con casi todos los delanteros que participaron del torneo. Y que haga la denuncia a ver si los encuentra. Claro, aparte que siempre le ve la patente, porque siempre le ve el número, porque siempre encaran para el arco. Porque le encontraron el auto después. Esto por lo de Mogón. El titular del sindicato de vendedores de diarios y revistas, Omar Plaini, declaró que el accionar de Clarín en el día del carnicista fue una vergüenza. El sindicalista aseguró que el multimedia utilizó para repartir gratuitamente el diario Mano de Obra Esclava. Según parece, ante esta crítica, para el año que viene Clarín, en ese día no solo regalará el diario, sino también con cada ejemplar un canillita. ¡Qué bien! Se jugó. Luego del derrumbe de un edificio en pleno centro, ahí está lo del derrumbe. Al fin apareció públicamente el jefe de gobierno de la ciudad autónoma. En conferencia de prensa se declaró contento de que con semejante siniestro haya muerto solo una persona. Eso sí, dijo el dirigente del PRO, nunca se conforma, por eso prepárense, vamos por más. Vamos. Che, pero es verdad, era sordo el tipo. Claro, gritaban, salgan, salgan, que se cae el edificio, el tipo nunca se dio cuenta. Macho, claro. hagan una vibración. Hagan carteles, claro. Pónganselo adelante. Si guarda, te tiran, si te gastan en imprenta por cada pelotude, claro. ¿Por qué no ponen esto? Y aparte esto? El tipo, por ejemplo, estaba sentado mirando la televisión y le temblaban las piernas, ¿viste? Y agarró y dijo, aparte de sordo, Parkinson, la concha de... Y esta noticia, que es la última, es un pequeño ingreso a lo que vendrá luego, ¿verdad? Que son las noticias de la TICAN. A ver. El día lunes, la comunidad islámica argentina festejó la jornada del sacrificio, que es la segunda en importancia luego del Ramadán, ¿verdad? Por estar prohibida la pirotecnia, según la palabra de Alá, el cierre se efectivizó a cargo de niños bomba. Che, ¿se enteraron lo de Cobos? O tres tiros. ¿Se enteraron lo de Cobos? Que Cobos, como despedida de que se va, de cosas, le cocinó a los mozos que lo sirvieron durante toda su gestión. Sí. Y le hizo fideos. Ajá. Es la única vez que no se revuelven los fideos, sino que los dio vuelta. Muy bien, muy bueno. Y aparte los empezó a hacer muy bueno. El lunes. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, este, muy bueno. Es un sobrino. Este es un primo, sí. Segundo. Estar informado es comprometerse con la verdad. Ser un cura u obispo es casarse con Dios. Es tiempo en la Copa Derramada de las noticias del Vaticano. Porque nos interesa de buena fe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Preparándose para su viaje al Japón, el Santo Padre, con su kimono rojo y blanco, la cara empolvada, la boca pintada en forma de corazoncito y unos zapatos de madera número 34, de madera. Dijo todo lo que tenía que decir. De madera. Instó a los pueblos del mundo que viven la crisis del capitalismo a no perder la esperanza. Dijo que en caso de perderla, no se olviden de que el suicidio es pecado. Y es una posibilidad. Aseguró que si Israel ataca con energía nuclear y destruye Irán, Occidente debería hacer lo mismo con Israel. Dado que si queda un solo Dios, la falta de competencia colaboraría con la paz mundial. Como Boca River. No quiere que se vaya al descenso, River. Dijo que si la Argentina legaliza el aborto, sí, no tardará en caer bajo la ira divina, dado que el único autorizado a quitar la vida es Dios. Sí. Es preferible, dijo el Santo Padre, un asesino serial conocido que otros por conocer. Se mostró confiado al asegurar de que no caben dudas de que el Mesías regresará a la tierra. Eso sí, pidió ciertas garantías básicas, porque viendo el modo en que lo trataron en la primera estadía, mierda, dan ganas de volver. Me gustó el asesino serial. Ay, fin de noticias del Vaticano. Dame, te pido tipo González Oro, dame un poquito de música para que podamos cantar así. Se vienen los 59 segundos y cierra Dios. Dale, ¿qué es? ¿Qué vino primero? ¿González Oro o el taxista? Primero vinieron los taxistas y después vino González Oro. Dale con la música, ¿eh? Vamos a cantar. Tengo mensajes, te los leo. Bueno, dale, ¿eh? Por favor. Si son para Dios, no. Sí. Léeselos a Dios. A mí, dice a la Lulona. ¿Saben quién es la Lulona? No. Lulota, no la vimos en la fiesta, Luli. La Luna me dicen nena triste, porque tengo los papis separados. Oh. Para mí son las tetas. Porque papis hablan de familia y ella piensa en esas cosas. Mirá, qué lindo. No te vimos en la fiesta, Luli, te estuvimos buscando. Te estuvimos buscando. Te estuvimos buscando. Por todos los rincones. Dice que con tanto quilombo de familia yo decidí ser única hija. Por eso tengo tantos papitos. ¿Quién lo dice? El chino. No. Balvin. Balvin. No. ¿Qué lindo? El que lo cagaron en 127 lucas. No, el mono. El de los monos. Los monos. Nazarena Vélez. Nazarena Vélez. No. Nazaret, nuestra amiga Nazaret, que se presentó y dijo: yo escucho la Copa Derramada. Y vos sos mi Michelle, familia. Me dijo a mí. Ah, ya la sé quién es, ahora que me acuerdo. Y yo le dije: no, yo soy Johnny, él es Michelle. Sí. Y le señalé a otro. Nazaret y el otro, ¿cómo llamaba el otro muchacho? Víctor, nuestro gran amigo. Víctor, si encontrás algún familiar, contanos. ¿Qué tienen? Las dos primeras remeras de la Copa Derramada van a ser para ellos. Dale, ¿cuándo la vienen a buscar? No, cuando las hagamos. Pará. No, se la doy al sobrino. Que se la mande por el sobrino, que es el tío, que en realidad es el hijo de la prima y pariente de la abuela que tuvo de Neuquén. Así que cuando quiera venir el primo, pariente de la abuela, que es el hijo del sobrino que tuvo en Neuquén, le damos la remera de Arrabal. Siempre y cuando traiga un elemento que nos que permita comprobar que es el hijo de un sobrino de la abuela del tío de Neuquén. Momento artístico del programa. La producción ha trabajado toda la semana para este momento, que son los 59 segundos. Te metimos todo, ¿no? Pero mirá cómo le tiembla la mano y no agarra cuaderno. La presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Bueno, ahora en este momento no me pongas el segundero. Yo me voy a tomar más de 59 segundos. Mis compañeros no van a tener la más mínima posibilidad de opinar sobre lo que voy a decir. Buscando otra radio. Punto uno y punto primero. Tuve la posibilidad, porque hay que hablar bien de la gente y que ser agradecido, de conocer la familia que, si uno supone que si estos tipos son como mucha gente los imagina, ni en pedo podrían tener las minas que tienen, las familias que tienen. Así que evidentemente tienen algo que ustedes desconocen. Digamos ustedes, algunos oyentes. Segundo punto. Me resulta indispensable no terminar con el debate, sino seguir manteniéndolo vivo, porque si no sería una cuestión muy autoritaria, muy peronista en mi caso, de saber de qué se ríe la Copa Derramada. Se ha generado un debate intensísimo en saber de qué carajo se ríe la Copa Derramada. Y yo pienso que la Copa Derramada en general, y me enorgullece formar parte de este programa, se ríe de lo que inevitablemente se tiene que reír. Porque les explico, tanto mis compañeros como yo tenemos espejos en los que nos miramos todos los días. El tema es que cuando uno termina por verse y verse realmente, se da cuenta de que esto que es la vida en algún momento termina mal. Y entonces nos reímos de nuestras propias limitaciones, nos reímos de nuestros propios miedos y también nos reímos de las cosas que odiamos y detestamos. Por eso es bueno que algún grupo tan intelectualizado y tan metido en algunas cosas se termine de enterar de que existen palabras tales como ironía, grotesco, humor por el absurdo, y también, siendo algunos libros, tal vez enterarse de lo que son los orígenes del cinismo. Por eso yo pido, para seguir ampliando el debate y seguir profundizándolo, porque es importante saber de qué carajo no solamente nos reímos, sino cómo nos reímos como identidad, cómo nos reímos como nación, cómo nos reímos como gente. No voy a leer absolutamente nada. Decir, y no es desde el enojo, es desde la absoluta necesidad de que ocurran ciertas y determinadas cosas, que es necesario romper lo que a mí personalmente no hace tanto puede romper, que yo creía que era el espejo en el que me miraba y era, muchachos, el mismo que tienen ustedes, y es el espejo de Blanca Nieves, que lo único que hace es decir lo que uno quiere. Hay que comprar los espejos comunes y normales, los que están en la calle, los que están en todas partes, asumir que somos tan maravillosos como soretes. Y yo por eso quería que compartamos, porque todos somos de alguna manera giles, boludos, pero tenemos ganas de vivir, y al fin y al cabo, compartámoslo para mantener vivo el debate, el tema que nos toca vivir y que más o menos nos determina. Gracias, buenas noches. ¿Me llamo Sorete? No, a mí divino. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy un vejiga, soy un banana, soy un zapallo, soy un tarambana, soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo más chito, soy un bejarto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Faltando 7 minutos para que termine este programa, tenemos una comunicación en directo con el Santísimo Padre, pero antes quería referirme a algo que acaba de suceder en los 59 segundos grabados. No sé de dónde salió esa comunicación, imitando a alguien de este programa. Lo odio que nos hagan esto. Pero estamos acá, ya con Dios, y Dios, hola Dios. ¿Eh? Ah, hola, sí, estaba distraído, ¿qué tal? Se ve que hay un oyente que está desesperada por hablar con usted, Dios. Hola, Luli, ¿cuánto tiempo hace que no la escuchábamos? Ay, un montón. Los presento, Luli, Dios. Hola, Dios. Dios. ¿Cómo estás, hija? Luli. Hija, ay, hija de Dios. Caliente, con Dios. ¿Cómo está Dios? No. ¿Mañana se termina el mundo? No, perdóname que lo diga muy en criollo, son todas pelotudeces. Ay, qué suerte, porque no me alcancé a despedir de todos. ¿Viste? No, no, tomate, ojo que tampoco es un tiempo tan extenso, así que apura un poquito los papeles, no, no, hace rápido. Todo lo que tenés que hacer. Rápido. Yo con vos tengo un muy particular afecto, debo reconocerlo, soy Dios, pero debo reconocerlo, tampoco soy perfecto. Claro. Soy y humano. Tengo cierta debilidad, ¿verdad? Por tu exceso de debilidad, mi querida. Ay, bueno. Así que por lo menos... Pero si mañana me muero, ¿puedo ir con usted? No, no, un purgatorio te tenés que hacer. Ay, esto más o menos quién, es así. ¿Con porque cuántos? Es... Nada, porque es una cuestión más o menos establecida, es parte, digamos, de un formalismo legal divino... No, no hay golpes burocracia, ni nada. Burocracia. En realidad, en realidad se la mandamos a Sana Onan, a la mayoría de las chicas de tu característica, porque te perdona, porque se calienta tanto. ¿Y cómo es ese latigazo? ¿Y cómo es él? No, si a vos te gusta que te peguen en la tierra, en el cielo no hay un solo latigazo. No, no, no, no. No. Sadomasoquismo. No, no, no. Luli. Permítame que haga como un nexo entre entre Dios y alguien terrenal. Soy como un padre, soy como un sacerdote. Ay, sí. ¿Qué le gusta? ¿Abusar de niños? Ay, no. ¿Cómo que no? Bueno, me pongo la pollerita escocesa, dale. Eso era lo que buscaba. Ya me la puse. Tengo la pollerita escocesa, la camisita y la corbatita. Ay, tengo muchísimas preguntas. Nos está cerrando, nos quedó chico el programa de hoy. ¿Sabe qué? Hoy estaba diciendo justo que la extrañaba. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y hace mucho que no hablábamos, ¿no? Luli. ¿Qué? La noto... ¿Cómo le va? Hola, Michelle. Hola, peladito. Decime de vuelta y me mancho el pantalón. Hola, peladito. Le quería consultar, ¿no?, ante la presencia de Dios, y no nos desviemos. No, no. Sí, porque tengo muchas preguntas para Dios. Sí. Quería decirle o preguntarle, en el caso suyo, sí, si en un momento, bueno, se tiene que ir de este plano y tiene que ir a otro plano. Sí. ¿Le gustaría ir con Dios o le gustaría ir con Satán? Con parada. No, yo soy con el diablo, que joda. ¿Usted cree realmente eso? Sí, total. ¿Y quién cree que tiene la concesión de todo eso del diablo? El diablo. No. Sí, no. No. Hija, te voy a explicar algo. Hija. A ver, Dios. Le dijo hija. Hija, sí. Le dijo. El diablo soy yo, soy yo cuando estoy enojado. Nada más que eso. Te explico de dónde... ¿El otro? No, el invento del... Que quede entre nosotros. El invento del diablo tuvo que venir porque a la gente a veces hay que amenazarla para que haga bien las como cosas. Los chicos. Ah, me parecía... El hombre de la bolsa no existe, Luli. Yo les decía, rezame, vení, comportate más o menos y te reconozco que era un despelote. Claro, así que le digo, bueno, así como viene a veces para el niño el hombre de la bolsa, para los grandes viene el diablo. Oh. Pero así que quede entre nosotros, el diablo es nada más que una... Pero otra, no quiero ser vanidoso, de mis magistrales creaciones. Usted puede hacerme de diablito entonces, porque yo tengo esa fantasía. No, te explico, yo tengo un problemita. ¿Qué? Yo soy el creador, pero en realidad yo soy un ser asexuado. No, yo te arreglo. Es más, el pene me salió bien de pedo porque yo arriba. No tenía... Eso fue una creación bárbara, porque yo no tenía ni vagina ni pene, y sin embargo, fíjate que salió todo bastante bien. Bueno, estaba bien. Tenemos inspirado. Si no, yo le hago el angelito, ¿eh? Tenemos cinco. Toda más. Desnudita con el culito para arriba, de angelito. Culito, cuando dicen culito, te referís arriba, a ese espacio en cual yo dejé como dos cachetes y que separé con una raya donde hice un orificio que se llama ano. Sí. Ah, claro. No, no, quería ubicarme. No, la colita. Pero arriba así como un angelito rechonchito. Luli, hermosa, divina. ¿Qué? Le tengo que decir que tengo muchos mensajes para Dios. ¿Podemos tener una cita para el jueves que viene y hablar? Cuando quieras. ¿A qué hora, Luli? Porque hace mucho que no hablamos, ¿no es cierto? Hace mucho que no hablábamos. Sí, lo esperé en la fiesta y me quedé con esta. No me dejaron entrar. Sí. ¿Ah, no? No. ¿Qué pasó? No, porque fui de tacos, minifalda. No estaba acorde. Pues igual la vi en un video, Luli. Callate. ¿En cuál? ¿En la serio? Yo era la pasaron... antena caída, era yo. No, en serio, la vi en un video de espalda. Pasaron un video de la radio y usted estaba, Luli, estaba de espaldas. Imposible. Sí. Ver, la reconocí chavita. Por los pechos. No, de espaldas. No, no, por el de enfrente, por los pechos del que tenía enfrente. No era yo. Yo era la antena caída. Bueno, lamentablemente, perdonen, pero yo tengo que hacer del rol de malo. Se nos acaba el programa, Luli, la cito para el jueves que viene, de verdad que la vamos a llamar. Por favor. Porque la extrañamos. Por favor. Y porque se ve que usted nos extraña, porque por eso nos llama. Obvio. Le mando, aparte los escucho siempre, chicos. Le mando un besote. Que no se les caiga la antena en mi vida. No, le mando un besote entre esos pechos divinos. Querida, que yo te bendiga. Pecosos. Ay, Luli. Que Dios me bendiga y me acoja en mi santo lecho. Antes de puedo irse. Cumplir con bendecirte. Mis hijos, mis príncipes pueden hacer el resto. Che, tengo muchas preguntas de los oyentes que le quieran hacer a Dios y lo tenemos a Dios. Me voy por a arrodillar favor. Con Dios, chao. El jueves que viene, no, le hablaba a mis súbditos nomás. El jueves que viene la tenemos a Luli, que le va a hacer, vamos a tenerla a Luli arrodillada frente a Dios. Preguntas que le hacen a Dios y Dios. Por favor, reflexione. Tenemos 2 minutos más porque nos entregaron tarde, nada más que lo vamos a usar para esto. ¿Cómo se puede imaginar que un Dios va a reflexionar algo? Bueno, no sabía lo que era el culo. Nos pregunta Inesita, dice, ¿cuál es el criterio de evaluación para ir al o no al cielo? Mira, Inesita, es bastante complejo el tema. Inesita, mi cariño. Primero, si vos haces todo exactamente aquello que dicen que yo he dicho... No hay un solo registro escrito ni periodístico, es posible que no vayas al cielo. Yo te explico. Yo le he dado al ser humano la posibilidad de ser espiritualmente bueno y de generar su inteligencia y ser inteligente y ser lúcido y crecer intelectualmente. Por lo tanto, hay dos tipos de personas que no van a ir al cielo. Él y yo. No. Los hijos de puta, perdonen la expresión, y los boludos. Ah, o sea que los extremos. No entendí. Exacto. Los extremos no van al cielo. Por lo tanto, si vos no sos turra, pero seguís todo lo que dicen que digo, tampoco vas a ir al cielo. Qué bueno. Tengo más preguntas para Dios. ¿Qué Dios raro que no tiene eco? ¿Cómo? ¿Los insectos van al cielo? vuelan cerca, pero no llegan, chicos. Sí. El cielo no está arriba, no crean que todo lo que sube va al cielo. Yael nos pregunta eso, y Yael, ya que está ahí, Yael dice, porque se ve que mide lo chiquito y lo grande, dice, los dinosaurios, ¿ya están ahí? Yo quiero explicarte una cosa, mi Yael? Querido Yaelito, quiero explicarte Yaelito. Una cosa. Sí. Todos dicen que yo soy perfecto, pero algunas cosas uno hace mal. En realidad, los dinosaurios fue el primer mundo que yo me imaginé. Ah, un boludo importante. Fue el lo primero que me imaginé. ¿Cómo yo puedo decir eso? Y me salió muy mal, porque bueno, era un dios primerizo, no tenía experiencia. Y mandé, hice mierda todo y arranqué de vuelta con el paraíso. Pero así que los dinosaurios hay, pero hay huesos acá los que encuentres. Entonces, ¿los dinosaurios están ahí o no? Los dinosaurios, fue un mal cálculo que hice yo. Igual yo creo, ¿no? Y están en la Patagonia. En, la, en esos lados hay huesos. Sí. Yo, Dios, fósiles. ¿Te puedo decir una cosa? Al cual yo, ustedes Dios, han llamado Dios, fósiles. Dios, acá, Dios, acá, Dios, levanto Dios, la mano. Dios, acá, Dios, Dios. Acá, Johnny W. de la Copa de Ramada. Johnny, Johnny W. de la Copa de Ramada. Decime, Michelle. Digo, uno teniendo la oportunidad de tener a Dios enfrente, ¿no podría ser una pregunta realmente que sea casi determinante? ¿Y cuál fue tu pregunta? Vida. Dios, Dios, Dios, acá, acá, acá. Esa fue mi pregunta. Uno no podría hacer una sí, pregunta. Sí, sí, podría hacerla. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Sí, sí, yo, Dios, Dios, Dios, Dios, acá, de la Copa Derramada. Dime, Johnny. Dice Nazaret Emilce, justamente. Nazarena con los sobrinos. ¿Por qué hay tanto quilombo de parentesco? Dice. ¿Viste? ¿Hola? ¿Hola? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Guarda que se está cortando, se está por cortar. Ah, ya se cortó. No, se está cortando. No, por favor, Dios, necesito una cosa. Quiero saber el significado de la vida. Yo, escúchame, fíjate si no lo ve el negro Roberto por ahí. ¡Está Roberto! Si quieren hablar con Dios, marquen uno. Si quieren. No, eso era por la denuncia. Eso por la denuncia. Hablar con otra persona, marquen dos. Si esperan hablar con alguien del cielo, aguarde y será atendido. Todo a su tiempo y a su debido momento. Anote después del pip cada uno de sus pecados. Hasta el jueves que viene, muy contentos de estar acá en FM Moreno con Mariano Thompson, Arrabal, Michelle, Johnny W. Dios, Arrabal. ¿Ya lo nombré, Arrabal? Sí. Y el tipo que se infiltró en 59 segundos. El jueves que viene nos encontramos acá en FM Moreno 90.1 de tu dial o por www.fmmoreno.com.ar, que te direcciona al blogspot y etcétera. Besos, amigos. Buenas noches. Y que nunca se acaben los debates. ¡Que nunca se acaben los debates! Politic needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politic.